Bienvenidos a la sección 5 minutos con. Hoy tenemos como invitado al señor Emilio de Ruta Jugona. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal? Buenas noches, familia. ¿Qué tal, Dani? Indagaremos en tus gustos para así conocerte mejor. Y vamos a empezar la entrevista, así que manos a la obra. Muy bien. Empezamos con los videojuegos. ¿En qué género de videojuegos son tus preferidos y cuáles detestas? A ver, detestar en sí, no es que deteste ninguno, pero sobre todo los que no les suelo pegar mucho, porque me considero un poco paquete, la verdad, y tampoco me atraen mucho, pues son sobre todo los de deportes, pues tipo FIFA y tal. No soy muy amante de los juegos de deporte y, bueno, tampoco, ya digo, cuando me he puesto las pocas veces que lo he hecho, he paqueteado muchísimo. Y para mí los preferibles siempre han sido, bueno, actualmente los sandbox son los que más le suelo pegar con más ganas, pues porque me siento, no sé, un poco más libre, la interacción a nivel de juego es, pues bueno, me permite un poco hacer un poco lo que me apetezca, ¿no? Y en ese sentido la libertad que me da un sandbox, pues no me la da otro género. Y desde siempre ha sido un poco el cariño que le he tenido, pues, al tema de aventura gráfica, un poquito survival, ¿no? Han sido los géneros que a mí me han llamado la atención. Y aunque a día de hoy se han desvirtuado un poquito las aventuras gráficas, o por lo menos lo que se suele entender de ellas, igual con el tema del Telltale Game y tal, pues bueno, sobre todo el tema clásico ha sido lo que más siempre me ha llenado. Y ya te digo, pero bueno, y los de deportes no suele echarle mucha atención, la verdad. La verdad que tampoco los deportes son un paquete. Pero incluso los deportivos de conducción también. Bueno, y pues fíjate, dentro de los de deporte, los de conducción, por ejemplo, últimamente le pegué con el tema del equipo One al Forza 5, al Horizon 2, y bueno, siempre en ese sentido sí me han llamado más la atención, pero también, o sea, no acabo de ser muy competitivo, la verdad. ¿Y lo de los sandbox? ¿Le das pues, todos o recién los RPGs? Le suelo dar a todo, es decir, más de aventura, más plataformeros, más hack and slash, por ejemplo. El último recientemente que he estado jugando pues fue el Unity, ¿no? pero también es verdad que a nivel de género dentro de los sandbox no le hago asco a nada, me gustan de todo tipo, por ejemplo el Infamous Second Son, que también lo probé recientemente en Play 4, y bueno, son, ya digo, es sobre todo el formato, y lógicamente pues como todo, deseando que llegue ese The Witcher 3 o el Batman Arkham Knight, que son juegazos. Y pues la verdad que también la temática de RPG un poco rolera, pues por ejemplo con el Dragon Age Inquisition no lo he llegado a profundizar mucho, porque también son juegos que pues lógicamente requieren su tiempo, y a nivel personal mío pues ahora mismo pues no le puedo dedicar tanto como me gustaría. 90 horas la llevo yo. 90 ya le... Joder. ¿Y te lo has llegado a pasar ya o todavía no? Sí, sí, me lo he pasado y repasado y le he dado ya... Yo voy a tercera vuelta. O sea que estás con la secundaria a tope, ¿no? Auricas. 60 horas la primera. Joder. Sí, me han quedado 4 o 5 misiones sueltas, tal. Y todo lo demás ha sido segunda vuelta con el mago, segunda vuelta con un guerrero, segunda vuelta con qué pasa si cambio al... Si hago caso a esto, si me voy con los otros. ¿Y quién lo está jugando en PC? Sí. ¿Has visto que ahora le van a poner los subtítulos modificables, ¿no? De tamaño y tal. Parece sí, que... Muy bien. Sí, eso te iba a decir, porque bueno, yo tampoco recuerdo mucho, pero yo lo estuve jugando en PC y lo tengo ahí aparcadito, bien cargado en el ordenador, pero todavía sin probarlo mucho. Y eso, sé que recientemente van a hacer la actualización para cambiar el tamaño de los títulos, porque se veía que era muy pequeño, ¿no? Y también van a arreglar un poco la manquez de los NPCs. Que era un poquito paquete, ¿o qué? Joder, o sea, eso, ejemplo, los esto sí quiero leer, los arqueros, sí, pues en vez de utilizar el arco, pues atacaban cuerpo a cuerpo. O sea, claro, de puta madre, ¿eh? que pegue y tal, pero mejor un arco que pega a distancia. Bueno, ya que le pone el arco bueno, ¿no? Sí, tú ibas pegando y tal, con el guerrero, te ibas con un arquero detrás, el mago, lo que sea, tal. Ya estás tú pegando hostias con el guerrero al lado y el arquero al lado, te pegando hostias. Es que esto no cuadra. Y es que me parece que lo van a corregir, entre algunos que otros también, ¿eh? Yo me acuerdo de ese que, hostia. Joder. Pues ya te digo, y bueno, en ese sentido los juegos tipo RPG son para mí también muy muy gustosos, lo que pasa que también pues, requieren mucho tiempo, y en ese sentido pues todo el tema de gestión de equipo, las aventuras también son un poquito más, pues que tienes que estar, no puedes estar trasteando muchos juegos, ¿no? Yo sí también de centrarme en un solo juego, y bueno, en ese sentido lo tengo, ya digo, ese Dragon Age Inquisition lo tengo pendiente, pero que bueno, a día de hoy no me, casi ni me atrevo a mirarlo porque me va a exigir muchísimo tiempo. también es un poco casual, ¿eh? O sea, poder echarle, como tiene lo de las mesas de operaciones y esas cosas. Sí. Echas ahí una horica, pones la misión a hacer y cuando pasen 5 horicas, al día siguiente ya sigues jugando, haces una misión. O sea, son misiones que como mucho te van a durar una hora. Y está bien. O sea, es casual. No, no son misiones de esas que te vas a tardar 3 o 4 horas en pasártelas. O sea, un final de Metal Gear que estás 3/4 de hora mirando un vídeo y jugando y voy a pasar el juego y te estás una hora, no. Aquí es te juegas una horita y ya te has hecho bastante. Sí, que son como mini misiones, ¿no? Que tú puedes ir haciendo. Sí. Y me gustaría hacerte la pregunta, ¿en qué plataforma empezaste a jugar? Pues tampoco te creas que yo soy. Yo a veces me sorprende la gente la memoria que tiene de chiquitillo. Yo creo que empecé a tener conciencia del mundo real a partir de los 22 años, ¿no? Pero no recuerdo muy bien. Yo recuerdo en casa tener Mega Drive seguro. Y anteriormente jugar a Master System también. A lo mejor mi padre siempre ha tenido de toda la vida una Game & Watch de estas de Mario, que de hecho el tío todavía la conserva. La tiene en un cajón de estos, en el cajón de los calcetines, lo tiene mi padre. Y de vez en cuando voy a casa todavía se la veo y digo, papá, esto en eBay a lo mejor no dan algún precio, pero no me deja venderla. Y pues yo creo que sí, Mega Drive, Ansio, a nivel de consola, yo creo que fue mi primera consola, si no tuviera alguna Master System. Yo recuerdo a lo mejor jugar a Master System, pero creo que era en casa de algún amigo. Y nosotros éramos más de PC, siempre hemos sido más de tener ordenadores. Y nosotros tuvimos un Astra CPC, creo que era el 6128, que lo compró mi hermano mayor. Y por aquel entonces fue un drama, porque recuerdo que por esa época se estiraba mucho, pues no sé si en ya los IBM o algunos de estos un poquito, como que en aquella época estaban los Astra en CPC, pero no eran los buenos vistos, sobre todo a nivel de juego. Y tuve un momento familiar inquietante porque discutíamos, porque mi hermano estaba empeñado que quería el Astra en CPC y nosotros le decíamos que no se comprara ese, que se comprara, pues no sé si Adio, no sé si era el IBM o alguno de estos que era un poquito más compatibles con el tema de juego y sobre todo porque encontraba las mayores novedades con este ordenador. Y mi hermano que no, que quería el Astra en CPC, que iba con cartuchos, y supo, y al final mis padres se lo compraron. Y bueno, y fue mi primera experiencia a nivel de videojuegos, y bueno, todavía la recuerdo también con añoranza. Bueno, tampoco entre hoy, bueno, y hoy en día ya entre IBM y Amstrad ya es una chica. Claro, eso ya acuerda más. Yo me acuerdo que empecé con un IBM, pero ya de los últimos. De los que además eran caros. Yo recuerdo que eran luego salieron los clónicos, que los que eran como los que eran de marca y los que tú te montabas de piezas diferentes. Y entonces ya es cuando iba a las tiendas, que te montaban su ordenador propio, que ya no era IBM, pero bueno, te sale muchísimo más económico, pero... Yo no es que empezara, es lo que tenía mi padre. Pero no, está bien. ¿Y para esta generación qué plataforma han apostado? ¿En cuál tiene más esperanza? Pues mira, yo he llegado a tener, lo he contado en algún momento, ¿no? Pues todas, ¿no? He llegado a tener a nivel de Wii U, One y Play 4. Tuve ese arranque de quererlas tener todas, sobre todo el día de salida. Aposté por Play 4 y por Xbox One, sobre todo porque mi hermano y con el grupo de amigos con el que él suele jugar, ellos se compraron un Xbox One. Y bueno, y lógicamente pues para mí Play 4, no por fanboyismo, sino simplemente pues porque consideraba que iba a ser una plataforma que por juegos, sobre todo por similitud en cuanto a los RPG y tal, pues me iba a llamar mucho la atención. A mí los Kingdom Hearts y tal, pues, o los Metal Gear, ¿no? Ahora que está un poco más en multiplataforma, pero pensando en un principio que iba a ser exclusivo, pues bueno, aposté un poco por las dos. Y Wii U también la compré de salida y bueno, hasta hace poco pues la he estado teniendo, lo que pasa que por un poco por gestión de tiempo, a nivel familiar, laboral, pues me encuentro que yo tengo poco tiempo y también mi vida por el tema del pequeño, que recientemente tengo un pequeñito de un año, pues ya te cambia mucho la visión de la vida, tienes que gestionar el tiempo de una forma muy diferente a lo que actualmente yo estaba acostumbrado. Y entonces decido deshacerme de cosas, intentando ser un poco más práctico, menos materialista, ¿no? Quitarle un poquito de romanticismo al hecho de tener algo físico en propiedad. Y pues decido deshacerme de todo, con lo cual puse todo en 20 nevai y me deshice de todo, me quedé solo con la Play 4. Y luego, pues nada, me volví a picar un poco con el tema de la Equipo One, y ya he dicho, la Equipo One que tengo es la segunda que compro, que parece una tontería. Yo, o sea, admito ser el tío más estúpido que hay en la faz de la Tierra, pero fue motivado sobre todo por mi hermano. De nuevo, empezaron a picarme por el tema de sacar juegos, empezaron con el E3 pasado, empezaron a sacar posibles exclusividades. El Quantum Break me picó mucho y bueno, pues dije, bueno, que pillé una buen precio, la tengo aquí, desde que la tengo criando polvo, también te voy a decir, la tengo ahí tapada con una camisa de la que me regalaron precisamente al comprarla. Y sobre todo la que más le he pegado, que tampoco ha sido mucho, también te lo tengo que decir, pues ha sido Play 4. ¿Por qué? Pues porque he jugado a todos los exclusivos que han ido saliendo y la mayoría del tiempo me lo dedico en el PC. El poco tiempo que tengo, pues estoy con Steam y bueno, cuando sea algún multiplataforma, si puedo disfrutarlo en PC, lo hago. Tengo un ordenador pues más o menos competente, con lo cual cuando sale un juego que es multiplataforma siempre me va a ir mejor en PC. Y bueno, pues me pillé algunas claves de estas baratitas que me resultan más fáciles de conseguir. Y bueno, cuando sea alguna exclusividad, sobre todo en consolas, pues apuesto, si puedo permitirme, por alguna edición coleccionista, como por ejemplo, pues que recientemente han anunciado, como sabréis, esta de Metal Gear con el brazo de Solid Snake. Y joder, pues eso es lo que me motiva. Por ejemplo, esta de The Witcher 3 con el grifo, ¿no?, que está tan chula. Y por lo demás, ya digo, las consolas las tengo bastante, bastante paraditas, ¿eh? O sea, decir que la que no tienes ahora es la Wii U. Sí, ahora mismo, o sea, tengo ahora mismo de sobremesa Play 4 y Xbox One. Y Wii U, además, me dio coraje porque justo cuando yo me vendí la Wii U fue cuando salió, el mismo día que salió al poco, Mario Kart 8. Y joder, pues han empezado a salir muchos exclusivos. Me he quedado con muchas ganas de probar Bayonetta 2. Muchísimas. De hecho, he estado más que tentado, tío, en volverme a comprar. Lo que pasa es que ¿conoces el Xenoblade? Sí, el Xenoblade Chronicles, este nuevo. Sí, es el juego por el que me compré la consola yo. Y el hace Zelda, dos años, tío, cuando salió. Pues es que, o sea, lo que pasa es que yo jugué al Xenoblade Chronicles. Bueno, al Xenoblade Chronicles en su época en Wii. Y de hecho, cuando me compré a Wii U, como la Wii U era que podía meter los juegos de Wii, me lo volví a comprar, tío. Y además yo lo tenía precintado, lo compré, el Xenoblade. Pero me compré los Mario Galaxy, me compré a los Zelda anteriores. Claro, y tenía... lo metí de manera virtual dentro de la Wii U. No yo comprar. Ya, pero yo lo tenía físico, tío. Y al final lo vendía, tío, pues por... Porque dije, coño, voy a tener estas consolas. También sabes lo que pasa, que cuantas más consolas tienes, si salen exclusivos, coño, al final es una pasta. Y como quieras tenerlo todo, pues dices, coño, es que no podía mantenerlo. Es un hobby caro. Sí. Y entonces dije, mira, tío, pues casi me obligué un poco a decir, me quedo con una y mejor para todos, ¿no? Y luego también lo de exclusivo es un poco entre comillas. Quitando Nintendo, que los Marios y los tonterías no la va a sacar de Nintendo. Lo que saque PlayStation, vale, pero que saca Xbox One, ya has visto que casi todo ha caído PC. Totalmente de acuerdo. Y PlayStation, ya veremos en un futuro lo que puede hacer. Claro, ahora se supone que en este año tienen que cambiar un poco las cosas. Yo espero también que para equipo. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno de los motivos que yo me he hecho arrepentirme mucho de haber vendido Wii ha sido, o sea, Wii U ha sido, pues, todo lo que estamos comentando, las exclusividades. Que a fin de cuentas te encuentras que ha sido la plataforma que, por todos los palos que le han caído, fíjate, es la que ahora mismo, a nivel de exclusividades, si quieres jugar a los juegos de Nintendo, tienes que tener la Nintendo, no puedes jugarlos de otra forma. Si quieres jugar a Bayonetta 2, pues o tienes la Wii U o no juegas. Así de fácil. Y claro, la otra vez, pues eso, que los pocos exclusivos que sacan, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco son de la calidad que uno se esperaba. También fíjate con lo que ha pasado ahora con The Order, que le han caído palos por todos lados. En algunos motivos, o sea, en algunos con razón y a lo mejor un poco sin razón, ¿no? Pero no ha sido realmente, es un producto de calidad, o por lo menos de lo esperado, ¿no? Y era el único exclusivo así gordo de este tiempo de Play 4. Y Xbox One, tío, si es que Xbox One se está prostituyendo de una forma bestial. Todo lo que saca. Está regalando todo. Todo lo que sale exclusivo al final acaba en PC. Ahora que sí va a salir el Forza 5, que se rumorea que va a salir el Forza 5. Y yo creo que el único exclusivo que le queda sin salir es el de Grindar, ¿cómo se llama? El Sunset Overdrive. Y yo lo jugué en Xbox One, me lo pasé. Y joder, es un juego bastante divertido, pero coño, es que no me extrañaría que saliera también para PC y ya sería el último. Claro, entonces. Es que le quedan Forza. El Forza, el Horizon. El Horizon y el Forza. Y el 5, el Forza 5. Pero tengo el Forza 5, yo he escuchado que va a salir también para PC. Se rumorea. No lo sé seguro. Extraña. Es que no me extraña, yo lo entiendo, porque si no venden, las mismas compañías desarrolladoras, pues les interesa un poco sacar partida. Lo que pasa es que, claro, tú fíjate en mi situación, una persona que tiene un PC más o menos competente y tiene Xbox One, la Xbox One deja de tener valor absolutamente. Yo entiendo que haya gente que solo tenga la Xbox One, con lo cual, de puta madre. Pues si no tiene dinero para comprarse un PC, o por a lo mejor no le gusta o no le apetece. Si el PC corre mejor, pues oye. Claro, tío. Es que fíjate lo que ha pasado con Rise. Con Rise ha sido algo similar. El Rise ha sido un juegazo en Xbox One. Y luego te sale en PC y te lo puedes jugar a 4K y te lo puedes jugar una serie de características que efectivamente que tienes que tener un PC potente. Pero coño, es que, joder, esas cosas son las que hacen que, desde mi punto de vista, pues Xbox One pierda valor. Y ya te digo, ahí la tengo tapadita con un trapo. Curioso. Con la camiseta de Microsoft. Es más, he dicho varias veces que a quien le interese le cambio la Xbox One por la Wii U. Así que claro, yo le doy la Xbox One bien, con cajita, ¿no? Yo pensé que eran bromas. No, tío, lo dije en un foro en Facebook y tal, pero sí, lo dije en el grupo de WhatsApp, también lo leí. Con total conocimiento de causa. Es decir, yo, a mí me da una Wii U. Lo único que yo pedía que fuera la Pro, la esta negrita, y que me dejaran sin juego, ¿no? Con el mando. Eso es lo de menos, ¿eh? Porque le puedes poner en un disco duro detrás. Sí, eso me han dicho, además con USB, ¿no? A por USB y tal, y va, sí, perfecto. Yo tengo también la Premium y, a ver, está a petar. Tengo dos juegos instalados y está a petar. La primera actualización son 8 GB, más digo eso. Si tiene 32, ya se ha comido un 25%. Pones, joder, dos juegos así virtuales y ya se te ha ido toda la memoria que tenga la consola. Entonces le pones un disco duro detrás de 50 GB mismo y para adelante. O sea, lo que pasa es que también dentro de ese, porque al final cuesta esto consumismo y todo, querer lo que no tiene, ¿no? Si es que yo también soy muy muy muy instintivo en ese sentido, muy impulsivo. Vas a consumir la Wii U y vas a querer la Xbox One. No, y sabes lo que pasa, que estoy seguro que, porque también una de las cosas que me hace un poco evitar ese consumismo desenfrenado es el pensar que yo creo que en breve, si no en este 3 próximo, yo pienso que Nintendo va a empezar a anunciar un hardware nuevo, hardware de sobremesa. Y claro, en ese sentido, no sé, yo apostaría de primera, ojalá lo saquen pronto. Desde mi punto de vista, yo entiendo que para los que ahora mismo tienen la Wii U, como por ejemplo tú, pues es una putada, ¿no? Porque si te anuncian un hardware nuevo, quieras que no, es como repartir el pastel, ¿no? La Nintendo Machine. Pero coño, la verdad que me ilusiona, porque pienso que lo está haciendo bien Nintendo, y si consigue pasar esa barrera del hardware, de hacer un hardware un poco más competente, que no le pase lo que le ha pasado con Wii U, pienso que volvería a estar ahí encima. Porque si ya lo está haciendo bien, tú imagínate si hubiera un hardware competente, que a la gente que le gusta sacarse mucho la polla y decir que si frame rate, que si 1080 y tal, pues ahí tendría la baza ganada seguramente. Lo que pasa es que va a venir, yo creo, en un momento delicado, y es que a fin de año van a empezar a el boom de los juegos en 3D, las gafas de realidad virtual, sí, etcétera, etcétera. Y entonces, que ya están todas, es decir, ya los PC, PlayStation, todas las grandes ya están ahí metidas. Y claro, en ese mundo de realidad virtual te aparece Nintendo con un hardware de puta madre, pero no te hace nada de realidad virtual. Yo creo que según se va a pegar un batacazo, tampoco es tan importante. A mí en personal, yo, unas gafas tú da juego a muchas putadas. ¿Has llegado a probar algunos óculos o lo que sea, Dani? No. Pues yo tampoco la he probado, ¿eh? Yo te hablo también básicamente por lo que me he investigado y por lo que me han comentado y tal. Mi hermano sí la probó en una feria que hubo aquí precisamente en Granada, en una feria de muestra. Yo quise ir, pero coño, no pude, tío, por el bebé. Y tío, yo, todo el mundo que la ha probado de primera mano me dicen que es como otra cosa, es como el futuro. Todo el mundo que me ha dicho es la sensación de decir, está el futuro, la evolución, y yo intento imaginármelo muy vivamente y lo veo claro, tío. Lo veo claro en el sentido de que es que si es realmente como lo expresa la gente, de verdad es que yo no me veo jugando otra cosa que no sea dentro de la realidad virtual. Porque es que eso tiene que ser una inmersión, tío. Yo, una de las cosas que antes hablábamos, por ejemplo, los juegos que a mí me gustan. A mí una de las experiencias que a mí me gustan los juegos es la inmersión. Más que incluso me cuente una historia atrayente, o por ejemplo, la crítica que yo hago con el tema de los Telltale Games, que son juegos que sí, o los de Walking Dead y tal, son juegos que te cuentan una historia muy chula, pero a nivel de mí como jugador no me exigen. No tengo libertad de opción, simplemente leo texto y elijo la opción A o la opción B, no tengo más cosas que hacer. Pero por ejemplo, en este tipo de juego de realidad virtual, es que coño, es que tú puedes hacer lo que te quieras hacer, te puedes meter por un lado o por otro, tienes una capacidad de analizar las cosas como si estuvieras inmerso en el juego, tío. Entonces, esa sensación, a mí personalmente, que a lo mejor hay otro que le dice, a mí tampoco yo quiero tanto, pero a mí personalmente es que me llama mucho la atención, porque, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo veo como que es el paso al aislamiento total de la realidad. O sea, cada vez somos menos conscientes de la realidad que nos rodea y somos más protagonistas del juego. Y yo pienso que la realidad virtual va a ser un boom que realmente va a funcionar porque consigue eso, tío. Consigue aislarnos de la realidad de tal forma que nos metemos como personajes dentro del juego. Y eso yo pienso que es precisamente el futuro, porque lo que se busca es eso, que tú seas protagonista, pero incluso en todos los sentidos. El día de mañana ya, fíjate que están desarrollando ya que si mandos a nivel de guantes, que si alfombra en plan podómetro donde tú te puedes incluso pasear. O sea, eso yo digo que no solo se va a quedar en gafas, ¿eh? Yo va a ir a más. Mira, yo tengo con capacidad para el Oculus Rift, tengo, que yo sepa, dos juegos. El Surgeon Simulator, que me viene en un bundle, y el Elite Dangerous, ¿vale? De naves. De naves espaciales. Un MMO super bestia, enorme tal. A ninguno le veo el motivo para comprarme unas gafas en realidad virtual. Sí que está muy bien, tal, que está bien implementado, que con una mano controlas con un lado el teclado, con otro controlas con la otra. Muy inmersivo, muy bien, pero no lo veo. Me van a salir las gafas 400 napos. Ya, pero efectivamente un solo juego no a lo mejor no justifica la compra. Cada vez hay más, pero es que fíjate, no veo el motivo. Fíjate el boom tan espectacular. Pero fíjate el boom que está viendo. Efectivamente, la tipología de juegos que yo veo que va a ser más accesible o más atrayente a nivel de realidad virtual es, lógicamente, los juegos en primera persona, donde tu propia vista es lo que ves en el juego, ¿no? Pero fíjate, es que es curioso. Se acerca la realidad virtual y si tú te paras a analizar, todos los juegos ahora, uno de los puntos más a favor que hacen que sea como, fíjate, la modificación del juego, incluso si no lo tenía antes, lo ponen ahora, para que se vea en primera persona. Fíjate lo que ha pasado con GTA V. GTA V, hostia, ya van a activar el modo en primera persona. ¿Por qué hacen eso? Porque el siguiente paso es adaptarlo a la realidad virtual. Tú imagínate estar en un GTA V, que lógicamente tú me puedes decir, hay juegos que son para jugarlo en tercera persona. No sé, o yo por ejemplo me veo jugando al Dying Light en primera persona y que se puede, ya te puedo decir que el Dying Light incluso está desde salida adaptado a la Oculus, por ejemplo en PC. Pero claro, hay juegos que a lo mejor yo me veo saltando por los tejados con esa vertiginosidad y yo qué sé, a mí me produce incluso mareo o no estaría adaptado, a lo mejor todo eso, adaptarse, ¿sabes? Que como no lo hemos probado nunca, a lo mejor en dos partidas ya estamos más que adaptados. Pero es que todos los juegos nos están vendiendo ahora como una modificación el juego en primera persona. Entonces tú te encuentras con eso y ¿qué dices? Claro, es que lo hacen ¿por qué? Porque saben que el siguiente paso es ese. El siguiente paso es adaptarle la realidad virtual. Tú imagínate un GTA V jugando en realidad virtual. La realidad virtual es que tú lo ves todo como si estuvieras ahí metido. O sea, que tú miras la tridimensionalidad de todo lo que tú estás haciendo. Y yo no sé cuál ha sido. Recientemente ahora habían anunciado también otro que van a poner en primera persona. No sé, ahora mismo me pego un poco en blanco, pero también. O sea, y me sorprende porque son juegos que a lo mejor tú no te lo esperabas, pero cuando te lo anuncian dices, ¿y por qué lo ponen en primera persona? Porque el siguiente paso, por lógica, es esa. Tú ten en cuenta que muchos de los juegos que incluso se vayan a desarrollar de ahora en adelante siempre van a tener como modificación eso. Porque es lo que vende. Si es que también las mismas compañías, aunque desarrollen juegos que en un principio no estaban planteados para eso, como saben que la gente está muy al ojo avizor, o sea, está con la mosca detrás de la oreja de cara a todo esto que se avecina, pues joder, pues saben que eso va a venderles, porque la gente también come mucho por los ojos y come mucho por lo nuevo, por el futuro. ¿Por qué se han vendido tantas consolas de nueva generación? Si tú te paras a analizar, tío, las consolas de nueva generación no han sido tanto el boom según lo esperado, ¿no? No es tanto. Muchos están cogiendo polvo. Claro, lo estábamos hablando antes, el polvo que están cogiendo, pero incluso PlayStation 4. Y coño, recientemente, PlayStation 4, ahora con la feria esta de la GDC de San Francisco, 20 millones de consolas en un año, tío. Eso es brutalísimo, brutalísimo. Que el 3DS que están siempre diciendo las ventas que tiene, son 50 millones lo que lleva. Pero es que en un año ha hecho 20 millones. Dicen que ya va a más en cuanto lo fue PlayStation 2. Pero si te paras a pensar por qué han vendido tanto, incluso Xbox One también ha vendido 10 millones o así. O sea, que dentro de lo malo está muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tú te paras a pensar que realmente no hay tanta calidad. ¿Por qué? Porque la gente paga por el futuro. La gente paga por nuevas tecnologías que luego se llevan el chasco. Vale. Pero tú ahora, por ejemplo, ¿por qué ha vendido? Yo estoy seguro que The Order, después de todos los palos que le han caído, ha vendido mucho. ¿Por qué? Porque nada más que por los gráficos que tiene, que son tan brutales, pues la gente le llama la atención. Y la gente a lo mejor es que no está tanto en el mundillo como nosotros, que estamos todo el día rajando de una cosa y de otra, pues a la gente no se la apoya. La gente ve gráficos de puta madre y dice, hostia, este es el juego del futuro, y lo compran. Yo creo que más que nada ha vendido porque la consola pasa hambre. También es verdad, también es verdad. Y es, hostia, pues tengo ganas de jugar a la Play 4, porque no tengo juegos, me compro los de Order. Sí, no te quito la razón, no te quito la razón. Yo es lo que veo, lo mismo pasa a mí con la Wii U. Que no sé qué jugar con la Wii U, pues me compré el Zelda, que hicieron nuevo. Hostia, el Twilight, ¿no? No, el Wind Waker. Sí, sí. Juegazo, pero que está ahí cogiendo polvo ya. O sea, la gente va a rachas. La gente sale una consola nueva, la tengo que comprar porque si no ya no molo, por decir algo. Y después pasan hambre y después se van en chasco y tal, lo que dices. Y nos quieren implementar la idea de que necesitamos eso. Es igual que los teléfonos móviles. Sí, sí, totalmente. ¿Tú cuántos smartphones llevas ya? Joder, y además ya no solo smartphones, sino smartphones de alta gama. Yo he tenido yo he pasado del iPhone 4 al Galaxy 3 y del Galaxy 3 al Galaxy 5. Bueno, y es que aquí 2 años te van a pedir que te compre teléfono y te lo vas a comprar. Sí, sí. Ahora, muy fíjate, bien que es el tuyo, acaban de anunciar. Porque cada vez las aplicaciones ocupan más, cada vez todo requiere más especificaciones y es que obsolescencia programada se llama. O sea, quieren que compres cosas, quieren que compres, que tengas más cosas y quieren una empresa viable. tienen que ser comercialmente competitivos y de alguna forma. Es que ¿sabes lo que pasa? Que es que esto no deja de ser un materialismo absoluto, como tú bien dices. Es decir, nos meten necesidades aún sin tenerlas. Yo, una de las cosas que muchas veces pues pica. La cosa es que si piquemos. Pues yo, por ejemplo, una de las cosas que defiendo mucho en el grupo y tal es que nuestro grupo en el Facebook y la gente con la que charlamos normalmente, pues que sean críticos, es decir, que no nos dejemos llevar por comprar, ¿no? Bueno, la moda que hay ahora mismo, la gente, que yo lo respeto mucho, ¿no? Hay gente que lo hace realmente de corazón, ¿no? Bueno, la moda de comprar sin ton ni son, tío, y tener un armario entero de cajitas de puta madre, de muchos videojuegos, retro, nuevos y tal, todos con sus precintos. Y si tú te paras a pensar, primero, no tienes tiempo para disfrutar. Yo entiendo, ¿no? La gente que está estudiando y que tiene tiempo para todo, pues de puta madre. Pero cuando tú ya te das cuenta de la realidad, que dices, si estoy con el trabajo, estoy con mil cosas, y si luego tienes pareja, que te quita, siempre al final es tiempo, si la vida es tiempo. Pues coño, tú te paras a pensar que hay mucha gente que tiene esos colecciones tan brutales de videojuegos que ni siquiera la han desprecintado, que no van a jugar en la puta vida y se están gastando una pasta increíble, como pensando, bueno, el día de mañana jugaré. Yo te puedo decir que yo tengo 36 años recién cumplidos, tío. Y te puedo decir que la vida no va. No, yo, a menos que tenga yo 70 años, estoy jubilado. Tú no piensas en la vida como diciendo, ya el día de mañana voy a tener más tiempo y cuando me jubile. Porque realmente cuando tú empiezas en el ritmo de vida, tienes un montón de obligaciones. El trabajo, que si la pareja, que si tu hijo. Y si, ya, incluso aunque no tengas pareja o hijos, tienes una serie de obligaciones que te quitan tiempo. Y entonces, por lógica, cada vez que vas a más, vas creciendo, te haces más responsable, te haces más adulto, pues tienes menos tiempo para ti. Si es que es así, la vida es así. Por lo menos la vida de la mayoría de las personas. Entonces, el puto consumismo, que es lo que estamos hablando, te ciega, te hace ser menos consciente de eso. Entonces yo pienso que la gente, y una de las cosas que yo, por ejemplo, me obligo a mí mismo a veces a hacer, aunque yo también me dejo llevar, ¿no? Me dejo llevar. Pero hay que dejarse llevar un poco con conocimiento. Uno no puede gastarse 70 pavos en un juego para luego no jugarlo. Si tú el día de salida, nada más que por decir que tiene un juego de salida y luego lo enchufas en YouTube y lo comentas con la gente, mira qué juego me acabo de comprar. Coño, si ni siquiera lo vas a probar, pues espérate un par de meses y te lo compras a la mitad de precio. O espérate un año y te lo compras prácticamente regalado. O en vez de comprar todo físico, te lo compras digital. O sea, esa es la actitud que yo por lo menos tengo y que de alguna forma intentamos inculcar o comentar a la gente. La gente, y yo he tenido épocas. Yo he tenido épocas que, joder, que miraba atrás el armario y decías, coño, y ahora miras atrás mi armario y te encuentras 4 muñecos y poco más. ¿Por qué? Pues porque sí, tío, porque hay un momento que si no lo razonas, tío, se te va la pinza. Y es verdad que hay gente que es muy coleccionista y lo ves que lo viven, ¿no? Yo lo respeto, ¿no? Eso lo respeto. Pero hay mucho coleccionista de boquilla y eso es porque están comidos por el consumismo, tío. Es que es así. Y seguimos con la entrevista. Entonces, está interesante. Luego, ¿sabes lo que pasa? Que luego me viene Germán y me dice que no callo. Pero bueno, coño. No, está bien, joder, es muy interesante. ¿Y existe algún juego que nunca desinstales? Pues... aunque no juegues, que esté siempre ahí. Sí, mira, ahora mismo tengo... hombre, lo que pasa es que, de hecho, lo tengo pendiente. Es el actualmente tengo... no es tampoco muy clásico, ¿eh? El Divinity Original Sin. Uy, ¿qué tal ese? Uf. Lo vi en Steam de rebajas y tal. Es que yo compralo, mira. De hecho, recientemente aquí en España salió la edición física. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la edición física es una cutrada. Porque es la típica caja de mierda de PC. Que es lo más cutre que existe. Las ediciones físicas de PC son cutrísimas. La típica caja negra de... no venden mucho, ¿eh? En PC. Claro, no venden mucho, pero coño, sé que tampoco la hacen como para vender, ¿no? Y bueno, una caja típica mierdosa, el CD con una cartulina dentro, y bueno, es verdad que en este caso tiene un librito más de instrucciones que puede merecer un poquito más la pena, no es la típica hoja de publicidad. Pues bueno, Divinity Original sí lo tengo instalado, me lo compré digital en Steam. Aparte que lo compré muy baratito, yo suelo comprar mucho en claves de estas de pues no sé, en CD Case o en G2A, no sé, yo no le tengo miedo a que luego tenga algún problema con la clave, y compro mucho y compro muy barato. Compro mucho y muy barato. Y este probablemente me saldría a 11 euros, ¿no? A lo mejor en Steam es un juego que salió pues sus 49, ¿no? A lo mejor ahora pues lo podemos rebajar, sí. A 12 o así. Eso es un juego que ese precio, yo digo que ni lo dudéis en comprarlo. Es un juegazo. Claro, te tiene que gustar el género. El género es, pues, los que conozcan un poco el estilo de PC antiguo, de los Fallout antiguos, no estos nuevos de Fallout La Pega o el Fallout 3 en tres dimensiones, sino estos que son vistas isométricas, pues desde arriba, ¿no? Un poquito muy tipo Sacred, por ejemplo. Sí, sí, más que tipo Sacred, yo te diría tipo Baldur's Gate. Si tú recuerdas los Baldur's Gate, pues son los Baldur's Gate 1, el Baldur's Gate 2, el Throne of Baal. Sí, esos juegos, tío, a mí son juegos que a mí me han encantado. Son juegos de rol puro, o sea, lo que se conoce por rol puro. Lo que tú, por ejemplo, ahora estás jugando con el Dragon Age Inquisition, pero en vez de verlo en tres dimensiones, así como en tercera persona, pues tú imaginas verlo, pues cuando tú lo pones en la vista esta de estrategia, donde tú le dices a lo paras, ¿no? Y le dices, pues ahora tú ataca tal, tú hazle esta magia. Pues eso, pero durante todo el juego, donde le quitas el componente de acción más rápida, ¿no? Y entonces es un juego que va, pues como el Dragon Age Inquisition, en el modo estrategia, pero se ve desde arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí, sobre todo, lo que se trabaja mucho es la historia. La historia, la evolución de los personajes. La evolución es muy parecida a Dragon Age Inquisition. Si te gusta Dragon Age Inquisition y te gusta jugar a Dragon Age Inquisition en modo estrategia, este juego es tu juego, porque yo te digo que es mejor. ¿Qué es lo que...? Porque, por eso ya digo, son como los Baldur's Gate. Ahora, recientemente, a final de marzo, va a salir uno que yo le tengo muchísimas ganas. Además, conseguí hacerme con la edición física, que es el Pillars of Eternity. Que el Pillars of Eternity es como los pilares de la eternidad, ¿no? Que es como una evolución de los antiguos Baldur's Gate. Básicamente es como un Divinity Original Sin, pero con el estilo de los Baldur's Gate antiguos. De hecho, creo que lo han desarrollado gente que incluso trabajó en los Baldur's Gate, ¿no? Esos juegos para mí han sido históricos. Y de hecho, se están poniendo ahora en moda. Están sacando un montón de juegos de ese calibre, ¿no? Y concretamente, lo que resalta sobre todo de este Divinity, que recientemente, de hecho, porque está en inglés. La gente a lo mejor ha hablado menos de él porque está en inglés. Pero, como tú sabes, pues la comunidad de PC pues lo han subtitulado perfectamente al español. La gente, pues no sé qué grupo, qué comunidad era, pero lo tiene ya subtitulado al español, todo perfecto, sin problema. ¿Y por qué es tan interesante? Pues porque es muy libre en cuanto a la acción de estrategia que tú puedas llevar a cabo. Por ejemplo, tú estás luchando contra una horda de goblins, por ejemplo, lo que sea, y tú llegas a un mago, ¿no? Pues tú, no es lo típico que tú, el mago ataca a los goblins, le tira bola de fuego, luego los otros atacan y va como un poco gestionando los turnos y el maná y tal. No, ahí lo que tú puedes interactuar con mil cosas. A lo mejor te encuentras un bidón que puede estar en el escenario y el bidón resulta que está lleno de pólvora o de aceite, sí. Exactamente. Entonces tú puedes, luego hay una, pues tú puedes romper el bidón se abre, luego puedes hacer un hechizo mágico. Puedes interactuar no solo con tus habilidades, con tus skills, sino con todo el escenario. Entonces, coño, eso te da una riqueza y una libertad que normalmente no se había visto nunca. Y entonces este Divinity, pues, se partió la pana. Y aparte que, tío, que es una desarrolladora, tío, que cuida mucho el producto. De hecho, recientemente acaban de anunciar que van a cambiar pero ya no sé si era este o el Wasteland. El Wasteland 2 es como el Divinity, pero en vez de ser medieval, así tipo fantástico de dragones, sí, o del de Western. Bichos, claro, de bichos futuristas. Como un Fallout, es igual que el Fallout. O sea, si te gustan los Fallout, pues el Wasteland es prácticamente ese. Y ese también lo tengo. Lo que pasa es que ese no lo tengo instalado. Yo suelo tirar más para lo fantástico de dragoniano de estos Dungeons Dragons. Y para jugar, por ejemplo, el Divinity necesito... ¿Un PC potente? No. ¿Te conoces la historia anterior? Yo tengo, no. Tengo el Divinity 2. No tiene nada que ver. Con 2K, super bonito, a ver, tal. Pero el juego en sí no me gustó. Es que no tiene nada que ver, tío. Dani, tienes... Yo a nivel... Eso no lo he jugado, ¿no? Entonces, a nivel de historia, pues es como si tú me dices de los Dragon Age con el Dragon Age Origin, ¿no? Pues puede ser algo similar. Me pierdo, ¿eh? Me da la sensación de que no. Me da la sensación porque tú empiezas con unos héroes que acaban de arribar a una isla, acabas de tener una especie de accidente. Tú te creas tu personaje de, como lo típico, tiene el típico gestor, que puede ser un hombre, una mujer, ¿no? Un mago, un guerrero. O sea, es que está la típica historia de el origen de nada, ¿no? Y tú llegas a una isla y ahí empiezas. Es decir, tú acabas de llegar a una isla, te encuentras a alguien que tú puedes llevar, incluso tienes tu personaje principal más el equipo que te vas encontrando, ¿no? Y bueno, pues muere el personaje secundario, luego puedes conocer a otros, puedes llegar a hacerte equipos con uno o con otros no. O sea que es muy pues como el Dragon Age Inquisition. Yo sinceramente, ahora que es lo que sucede, que por qué lo tengo yo instalado, pues porque no lo puedo jugar. Porque sé que es un juego que me va a requerir centrarme solo en ese juego y nada más en ese juego. Y lógicamente son juegos que tienen una historia muy buena, muy profunda. La narrativa es excepcional, los diálogos entre los personajes también es todo muy cuidado, es un producto muy cuidado, poco comercial, pero al mismo tiempo con un trasfondo brutal, y le tengo mucha ganas. Lo que pasa que, bueno, también ya le estoy pegando mucho al indie, pues porque entre una cosa y otra, pues son juegos más rápidos, un poco más, me desconecto un poquito, y ya digo, yo normalmente echo un ratito por las noches, cuando puedo, una horita, horita y media, y ya al día siguiente, ya si me acuesto más tarde, estoy hecho mierda. O sea que para llegar a las vacaciones y poder tener un poquito más de tiempo. Eso es bueno. ¿Y existe algún juego que compras una y otra vez, sea la plataforma que sea? Pues con el hecho de tenerlo, dices. Sí. Pues, de tener, por ejemplo, yo siempre compro el Final Fantasy VII, porque me gusta mucho, tal. Lo tengo en PS1, lo tengo en la PSP, lo tengo en la Play 3, lo tengo... Que era Cosplay. Sí. Lo tengo en el PC, lo tengo en Steam, tengo en todos lados. Pues me gusta, no juego, pero lo tengo. Hombre, no soy mucho de... Si lo tengo de una plataforma, no soy de, a lo mejor... Yo, por ejemplo, tengo una cosa, lo tengo en PC, no lo tengo a lo mejor en consola. O si es verdad que, por ejemplo, cuando he tenido un juego y por lo que sea, por H o por B, pues no lo, me desecho de él, lo que sea. Ahora es que lo que pasa es que con Steam prácticamente tiene una biblioteca ahí de juego, ¿no? Pero por donde tú vas, yo sí te diría pues la aventura gráfica. Por ejemplo, los Monkey Island... Pues yo lo he tenido, lo tengo en iPad, lo tengo en PC, lo tengo en Steam, lo tengo en físico. ¿En iPad tú lo vieron o qué? Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que la aventura gráfica antigua, la de Point and Click, son de la... Yo pienso que de los juegos llevados a iPad, sobre todo ahora, en móvil está bien incluso. Está. Lo que pasa es que en móvil, con la pantalla tan chiquitita, se hace un poco engorroso. Pero yo he jugado también, no sé si fue al... Pues alguno de estos de... Algún Monkey, me parece... No sé, yo creo que he jugado incluso en el Galaxy, pero lo mejor es jugar en iPad. El iPad yo lo veo muy, muy bueno precisamente para este estilo de juego, ¿no? Para la aventura gráfica de point and click, y de hecho han sacado aventuras gráficas específicas que la han sacado incluso en iPad o en dispositivos móviles, y como han tenido muy buen éxito, mucho éxito, pues han sido productos de calidad, pues la están sacando versionada para PC. Y yo creo que eso, son juegos que siempre me han llamado la atención tenerlos, los antiguos, estos. Yo sí que soy muy, no es que sea viejo, pero vamos, muy clásico, los King Quest 5, los Loom, o los Indiana Jones y la última cruzada. Como ahora están todas en Steam, o la gran mayoría, o las remasterizan, o le sacan mejoras y tal, y son un precio más o menos competitivo, pues me las vuelvo a comprar. De hecho tengo en la lista de deseados esta de Steam, tengo un montón de aventuras gráficas esperando que bajen de precio o que estén en algún bundle o lo que sea. El Broken Sword, me está recomendando mucho. Sí, pues fíjate, el Broken Sword la tiene. Yo la he jugado precisamente en móvil. Y pues mira, si no la ha jugado nunca, si tiene un iPad, es uno de los juegos que yo creo que va a disfrutar. Porque, no sé, se hace agradable. Eso es casi, te iba a decir, más agradable jugarlo en iPad que en PC. Así que eso. A lo mejor va bien jugarlo más que en un móvil también, en una pantalla grande. Un iPad me parece que tiene 7 y 10 pulgadas, ¿puede ser? Sí, no pero lo tengo, no lo tengo. Yo tengo una tablet normal y corriente. Bueno, sí, una, o cualquier tablet, a lo mejor, incluso, a lo mejor sí, el Android. A lo mejor requiere una pantalla grande. No pues requiere. Con así ya va bien. Pues point and click, que es ves allí el dedo aquí. Sí, porque aparte, cuando ves que suelen ser sistemas que lo adaptan, ¿no? Entonces, la adaptación que le hace a lo mejor es que cuando tú le metes el dedo, ¿no? A lo mejor tú, pues, yo por ejemplo también tengo las manos grandes, ¿no? Cuando pulsas la pantalla, pues no es lo típico que tienes que pulsar justo concretamente la pieza, sino que a lo mejor incluso a veces te hace el efecto de lupa y te hace un zoom. O sea que suelen ser, cuando ves que el juego realmente no esté bien implementado, se nota. Esto, lo que son las más gordas, pues por ejemplo, Broken Sword, la Monkey Island y tal, suelen tener versiones adaptadas y suelen tener buen acabado. Yo qué sé, también es probarlo, ¿no? A fin de cuentas, son juegos que se han hecho desde un principio a PC y ahora lo que están un poco es adaptando a las diferentes plataformas. Pero bueno, ya digo, esos son los que yo normalmente, pues bueno, si no lo tengo de alguna forma y recuerdo que lo he tenido antes o recuerdo que pues por añoranza un poco y luego al final se lo que pasa que lo tengo, lo compro y luego no lo vuelvo a jugar. Pues yo muy raras veces acabo jugando un juego que ya he jugado. Muy raras veces. Yo creo que casi me costaría pensar alguno, ¿sabes? Porque aunque me guste mucho, siempre tengo ganas de jugar a otra cosa. Entonces, claro, pues digo, bueno, o juego algo que ya he jugado porque ahora mismo, por así decirlo, si tengo tiempo, me apetece más jugar algo nuevo que no he jugado nunca y siempre tengo algo que me apetece jugar, eso te lo por seguro, que jugar algo que he jugado antes aunque me haya gustado muchísimo. Claro, por el tipo, digo, tengo poco tiempo, pues voy a aprovechar algo que no he visto nunca, ¿no? Que luego a veces me llevo chasco, tengo que decirlo, pero dices, bueno, si no lo juegas no lo sabes. Eso mismo. ¿Y cuál sería de todas las aventuras gráficas que tienes, que has jugado y todo, e incluso no ser aventura gráfica, cuál sería el que por más horas que echas no te cansas de él, si existe? Pues tío, es que es algo que pasa, que yo le tengo mucho cariño, pero mucho, además de hecho, es que me gustaría, porque hay modas que ahora están con las remasterizaciones y su puta madre, pero no saben los juegos que a veces a ti te gustaría que salieran. Los Alone in the Dark, tío. Los Alone in the Dark son juegos tipo, son, yo la trilogía antigua, no los nuevos estos que salieron luego en consola. ¿Recuerdas los Time Crisis? No, los Alone in the Dark son, mira, es como una especie de Resident Evil. Los Resident Evil, pues son, los, antes que los Resident Evil, y de hecho que fue prácticamente por esa época, pues salieron los Alone in the Dark. Alone in the Dark, la antigua, eso es una trilogía. La primera, la típica, como muy parecida a los Resident Evil 0. El típico investigador que va a la casa de un amigo que le ha escrito que le está pidiendo ayuda. Y entre dimensiones, juego antiguo. Fueron de los primeros juegos que se hacen entre dimensiones. Yo creo que, si no el primero, ¿eh? Yo cuando lo vi en PC, de un amigo mío hace muchos años, me quedé tan enamorado de ese juego. Dijo, yo me fui de su casa diciendo, necesito un PC que pueda mover este juego, porque era una locura, tío. Y es del tip, es como un Resident Evil. Gráficamente es peor, no tiene tanto acabado a nivel de textura, pero es eso, es un investigador, pues que tienes tu pistola, tienes tu escopeta y tal, tus cosas. No es un shooter, es un survival de los de antes, ¿sabes? Como los Resident Evil antiguos, tío, para que lo entiendas. Y entonces va a la casa, la típica casa, que está encantada, que tiene. Aparecen zombies, aparece. Luego tiene la casa tiene niveles inferiores y te vas enterando de lo que pasa. La historia está muy bien. Y hay una ambientación increíble. Son cámaras fijas, las típicas cámaras fijas que tú vas moviéndote por las habitaciones y pues tú lo mueves en 3D, ¿no? Y luego pues tienes libros, tienes... está muy bien. Por hacerte un símil, porque yo por ejemplo ahora mismo estoy jugando ahora a uno que se pueda asemejar para que entienda un poco de lo que va. Ahora ha salido un indie que se llama White Knight. El White Knight, Noche Blanca, es como al estilo de los antiguos Alone in the Dark, lo que pasa que juega mucho con el arte en blanco y negro, con el tipo sombras como los cómics de Frank Miller, y en ese sentido, bueno, como los de Sin City, me refiero, los antiguos cómics estos de Sin City que son blanco y negro, pues este White Knight es como un Alone in the Dark, pero en vez de a lo mejor tener gestión de armas o llevarte una pistolilla o un cuchillo o tal, pues utiliza la luz para matar a los fantasmas que te van apareciendo, ¿no? Yo recientemente lo estoy jugando y es muy parecido, porque tiene la típica cámara fija, es una casa encantada, vas a diferentes habitaciones, tienes tus puzzles, a lo mejor tú pues, te encuentras un libro, luego tienes que utilizar el libro para meterlo en donde sea para que salga una puerta. O sea, son juegos survival que tienen una historia muy profunda. Yo luego recuerdo que el segundo iba sobre un barco pirata, o sea, también era una especie de cosa abandonada que iba y luego estaba relacionado con piratas. Y el tercero estaba hecho en el oeste, que iba el tío, también le llamaban para no sé qué de investigar, y iba una especie de western antiguo, y de una especie de pueblo abandonado en el oeste, y tiene ahí también, pues, que si los típicos era muy relacionado con fantasmas, con zombies. Está muy chulo, tío. Y esos juegos para mí han sido una saga que ojalá remasterizaran o reeditaran o pudieran volver a... A mí me encantaría poder volver a disfrutarlo. Mira cómo te oigan. Sí, sí, sí, además que son... Acabamos de remasterizar. Sí, sí, y ya digo, tú a lo mejor por ser más joven lo que sea, a lo mejor no lo recuerdas, pero si te pones a indagar un poco... Yo es que me he confundido. Yo en las creativas que había en los cines, esas cosas, sí. Habían los Time Crisis de disparar tal, y había uno parecido, con dos escopetas a cada lado, que yo pensaba que era el Alone in the Dark o uno parecido. ¿Sabes lo que pasa? Que esa, no sé, no me extrañaría, no, realmente me pierdo un poco, pero esa saga, precisamente Alone in the Dark, se prostituyó, le pasó un poco como a Sonic, tío, que tenía los buenos juegos al principio y luego se prostituyó de tal forma que acabaron jodiendo la figura de Sonic, ¿no? Y pues ha sucedido algo similar. Acabaron prostituyendo a Alone in the Dark y luego salió una versión para consola que no tenía nada que ver con lo antiguo. No tenía nada que ver. Pues como un poco es lo que ha pasado a los Resident Evil. Los Resident Evil antiguos no tienen nada que ver con los nuevos, ¿no? Pues lo mismo. Se prostituyeron incluso, sacaron uno que parecía más bien una aventura de shooter, de pruebas plataformeras incluso, que lo que es un survival. Entonces ya ahí pues se cargaron la saga. Pero bueno, ¿quién te dice que el día de mañana no te vuelvan a reeditar o a sacarte una parte un poco con el espíritu de la saga anterior, ¿no? Que ahora está también muy de moda, ¿no? Sacar juegos que respeten un poco los inicios de la saga. Estaría bastante bien. Es para verlo. Bueno, vamos con la música. Venga. Aquí ya sabes de qué van. Ahí tengo el coche aparcado. Perfecto. Entonces te voy a empezar a hacer preguntas sobre el coche. ¿Te gusta la música? Sí. Ahora mismo no soy tampoco muy, muy usuario de la música. He tenido mi época. A día de hoy pues no me paro tanto como antes, ¿no? Indagaremos en ellos. Suelo utilizar más... O sea, mi tiempo de escucha es para podcast, la mayoría del tiempo. Siempre si me va escuchando, que escucho mucho diariamente, mucho... Siempre tengo los cascos puestos, la mayoría de las veces que estoy en casa limpiando cualquier cosilla, estoy escuchando podcast. Muy rara vez estoy escuchando música, porque ya incluso aunque tenga música que me gusta, prefiero dedicarlo a escuchar podcast. Y prácticamente te puedo decir yo lo mismo. Es que todo el día estoy en el curro, cuando no mira el jefe, pues me pongo los cascos y me espero 4 o 5 horas ahí con los podcasts. Yo encantado. Música, pues cuando ponen música, pues me aburro. Sí, sí. Y además que incluso te pones a escuchar música y como que te sientes culpable porque tienes ahí la lista de podcast y que se han descargado los últimos y tienes, coño, es que si no me lo escucho ya me voy a amontonar. Y como a mí me gusta llevarlo al día, pues coño, es que al final... A mí se me acumulan, se me acumulan unas listas enormes, se me acumulan. O sea, y ahora mismo tengo... No me acuerdo lo que tengo, pero tengo 4 o 5 podcasts así también larguitos, de 2 o 4 horitas. Y el puesto de unos cuantos también más. No, en el vuestro no acabo de mirar. Le he cortado, pero no acabo de mirar cuánto... El último, joder, me da hasta vergüenza decirlo, pero va por 11 horas. El último son 10 horas 50 minutos. No es nada. He cortado donde me ha caído y eso no me ocupa mucho. He cortado donde he caído y, bueno, un podcast de 4 horas ya está bien. Ya cuando pueda lo escucho entero. Pero bueno, que es lo que nosotros decimos. La suerte que tenéis es que nosotros hacemos una vez al mes. Y a quien no le guste mucho, pues bueno, que se lo vaya dosificando. Bueno, pues yo soy masoca, yo lo escucho entero. Es una tanda. No, a ver, yo digo, esta ocasión es que no me cabía y tenía que cortarlo, y pues corto el más grande. Pero bueno, ¿y qué géneros musicales son los que te gustan? Pues yo soy muy, muy puta, en el sentido de que cualquier cosa me gusta, la verdad. No te voy a engañar, menos. O sea, si casi te diría más fácil lo que no me gusta, que lo tengo más claro que lo que sí me gusta. A mí me gusta escuchar, y te digo de verdad, porque yo entiendo que la música es para momentos, ¿no? Yo he salido de fiesta y me ha gustado escuchar, pues yo sé, pues tu bacalao. Menos el flamenco, fíjate, yo siendo de Andalucía y Granada, el flamenco no lo disfruto porque no lo entiendo, ¿no? El tema de los diferentes estilos del flamenco, ya sea en sevillana o sea flamenco de camarón, es un estilo general que no me acaba de convencer nunca, y nunca lo he escuchado, o sea, nunca me he puesto a escuchar porque las veces que lo he escuchado no me ha llamado la atención. Y dentro del heavy metal, que a mí me gusta mucho el metal, pues el black metal tampoco lo he disfrutado nunca. O sea, esa gravedad de las voces se me hace tan histriónico que no lo disfruto, tío, a menos que sea un grupo que, pues no sé, que sea melódico, que combine un poco esas voces de ultratumba que saca los cabrones con un poquito más de epicidad en la música o de coros. En esos casos, pero muy poca. Luego ya, me gusta el pop, me gusta el metal, me gusta la música clásica, las bandas sonoras. Tuve una época de bandas sonoras de películas que me encantaba, por el tema de música de videojuegos también. O sea que me gusta de todo, lo que paga, lógicamente, dependiendo del momento, ¿no? Por lo mismo te puedo escuchar a David Bisbal, te lo digo sinceramente, que pero no me pongo a escucharlo, pero en el momento que lo escucho, si estoy en un ambiente festivo o lo que sea, pues de puta madre, te bailo y te hago lo que haga falta. ¿Qué es lo que yo suelo disfrutar más sobre todo? Heavy metal. Y dentro del heavy metal me gusta y me ha gustado siempre muchísimo el power metal. El power metal para mí ha sido un estilo de música que me ha llamado mucho la atención, siempre, ¿no? Pues nosotros siempre los amigos hemos estado jugando a rol o hemos estado jugando juegos de mesa, ¿no? Ahí pega mucho. Es que, y siempre, o sea, siempre. A Dragon y Mazmorras. Joder, tío. Pega el power metal. Y a mí, yo sé Warcry, además, incluso productos nacionales, ¿eh? Tierra Santa, Rhapsody. Lo que pasa es que todo esto, o Avalanche, es que a mí son grupos, tío, que lo he seguido mucho, pero siempre me pasa lo mismo. Es que o cambia el cantante o se prostituyen, tío. Porque siempre los buenos discos son los primeros. Los dos, tres primeros discos que sacan son brutales. Con Rhapsody me pasaba igual. Los primeros, las sagas estas que son muy de hacer sagas y tal, pero luego te empiezan a modificar las cosas o se me hacen muy repetitivo, porque también me pasa mucho con un mismo grupo, se me hace muy repetitivo a lo largo del tiempo o ya no me hace tanta gracia, tío. Y bueno, ya digo, hay grupos que me han encantado mucho, pues Mago de Oz en los inicios, Saratoga me ha encantado, Blind Guardian para mí ha sido un grupo fetiche, tío. Y yo disfruto mucho. Esa es una de las músicas que si yo he tenido tiempo, esa sí que me he puesto yo sentado a escucharla. Y de ponérmela en bucle. Yo he habido temas que me han gustado muchísimo. Joder, de Far Cry, tío. Los de Far Cry me encantaban. Los de Rhapsody. Rhapsody había unos grupos. Los primeros discos de Rhapsody eran brutales. Brutales. Y Warcry tenía temazo. Y había temas que yo me los he estado escuchando durante un día entero. El mismo tema en bucle. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí el power metal me gusta mucho porque es una música dentro del heavy muy épica, muy, muy emocionante. Y te meten muchas veces coros en plan, pues coros con voces muy. Yo me lo imagino siempre, pues de hecho muchas veces las letras versan sobre eso, ¿no? Sobre batallas tipo El Señor de los Anillos y joder, pues coño. Y luego te meten esa guitarra eléctrica, esos ritmos tan acelerados, ¿no? Porque el power metal tiene ese ritmo que va, va, va, va. Y joder, en plan ametralladora. Que también a veces se hace muy pesado porque repiten un poco el esquema, ¿no? Destacan sobre todo los que suelen ser más originales. Y joder, si no habéis escuchado alguno de estos grupos, sobre todo recomiendo escucharlos, pero los iniciales, los primeros discos, siempre son, para mí han sido los mejores. ¿Recomiendas alguno en especial? Pues, yo qué sé, te diría, por ejemplo, a mí uno que me ha gustado mucho, por ejemplo, de, pues, me voy a ir a lo menos conocido. Pues, por ejemplo, de Warcry. Los primeros, no sé si. Me vengo yo ahora mismo. Es que salva que Warcry y Avalanche es el mismo cantante. Y entonces, pues, han tenido como los inicios más similares. Pero yo qué sé, pues de Warcry te diría los primeros que me acuerde. Mi tierra es el tema, pero no es el disco. Es que me estoy acordando de temas. O por ejemplo, mira, uno muy bueno para mí, que incluso sea producto nacional. El Tierra Santa, legendario. Si escucháis legendario Tierra Santa y no os gusta, pues entonces ya sabéis que, por ejemplo, Tierra Santa no te va a gustar. Porque son, por ejemplo, la letra en español, ¿no? Entonces, legendario es, dentro de Tierra Santa, pues una letra muy épica. Te cuenta, pues, las diferentes batallas, diferentes momentos épicos de héroes, ¿no? Entonces héroes caídos y tiene también pues típicas melodías muy, muy épicas, tío, muy brutal. Yo sé, mira, porque dentro es que me acuerdo, legendario yo de Tierra Santa mismo, el que yo recuerdo que estaba bastante bien, así es que estoy intentando recordar, me vienen títulos de canciones. Pero es que de Warcry el último, por ejemplo, Immortal, que es el que yo recientemente escuché, pues no me gusta ya, son discos que no me han llegado a calar. Y no me quedo con ellos, tío. La evolución siempre ha sido muy negativa. Muy negativa. No. ¿Y el que has recomendado es el disco o es la canción? No, legendario es el disco de Tierra Santa. Tierra Santa es el grupo. Vale. Tierra Santa es el grupo. Tenía un poco la duda. Claro, es que estaba pensando en disco, lo que pasa es que me vienen canciones. Legendario es el disco, por ejemplo, de Tierra Santa es el disco. Por ejemplo, Rhapsody. Rhapsody tiene también un montonazo de discos. Pero vamos, una brutalidad. De hecho, luego Rhapsody tiene Rhapsody on Fire, que es que hace de Saruman en El Señor de los Anillos, que también canta ópera. Pues hacen una especie de, por ejemplo, Rhapsody tiene como una especie de saga de discos, ¿no? Que es como de Dungeons and Dragons, de dragones y tal, ¿no? Que están más, son muy llamativos hasta las mismas portadas. Si tú te pones a buscar Rhapsody en discos, aparece Rhapsody, es RHA, ¿no? Rhapsody, ¿no? Como Rhapsodia, ¿no? Y acaba en Y. Y tiene, pues, lo típico, luego te meten directo. La mayoría de estos grupos tienen directo o hacen recopilaciones de los temas más famosos. Que a mí eso también es una cosa que me toca mucho la polla, porque estás esperando un disco de estudio y te saca una recopilación. Pues no, eso lo hacen mucho. Pero, por ejemplo, los primeros de Rhapsody son brutales. Pues yo sé, el poder de Dragonflame, que es uno de los también los más avanzados. Esa época de la Sinfonía de los Países Encantados son brutales, porque tienen. Son melodías, ya digo, muy épicas y, joder, tiene temas chulísimos, tío. Además, el mismo disco en sí es como si fuera una película, porque te va contando una historia. Lo suyo es también que busquéis las letras y entendáis, ¿no? Porque te cuenta una historia como de una batalla, de los héroes, cómo evolucionan. Y son, a lo mejor, son una saga de tres discos, que es como si fuera El Señor de los Anillos, ¿no? Y te cuenta. Está pintando muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que yo lo recomiendo mucho. Por eso, a mí el power metal es un metal que no es, por ejemplo, como Extremo Duro, ¿no? Extremo Duro me encanta también, ¿no? Pero es un metal, pues, más de calle, más de tal, ¿no? Pero este metal es un metal épico, que a mí me, como a mí me ha gustado mucho siempre el mundo de la ciencia ficción, de la fantasía, ¿no? De la Dragonlance, ¿no? Pues en este caso, pues, te cuenta una historia. Entonces aquí, yo me embebía de esas historias y te lo mete con una música que no es la típica música melódica de tabernas, de los videojuegos, ¿no? Es una música, pues, épica, con coro, pero al mismo tiempo con guitarras eléctricas, con ritmos súper rápidos, y luego lo que sucede es que luego te meten, además, te meten baladas, o te meten también incluso, por ejemplo, eso lo hace también mucho Blind Guardian, ¿no? Que te mete, pues, efectos de batallas, pues, una batalla, que están cantando una batalla y te suenan los flechazos que se están disparando los unos a los otros, y pues, es brutal. O sea, quien no haya escuchado Blind Guardian, que Blind Guardian es el más famoso, ¿no? Yo estoy diciendo grupos que no suelen ser tan famosos, pero que al mismo tiempo tienen, vamos, pues, tienen muy, muy, buen, muy buenos trabajos. Muy curioso. No me había escuchado alguna canción de los Blind Guardian, me gustan, pero no me había dado cuenta de los flechazos. A lo mejor no era la canción. Joder. Los flechazos, pues, realmente sonaban bien y, pues, venga, pues no me paré de escuchar la letra. Pues de... Es que estoy intentando pensar, pues, tío, estoy hablando me acuerdo del tema de Mirror y tal. De Blind Guardian, tío, hay un disco que es específicamente como si fuera El Señor de los Anillos. Y ese disco es de lo mejor que yo he escuchado en toda mi vida. Que creo que era. No sé si era el Tales from the Twilight World. Es del 90. Es historias del mundo. Twilight, ¿no? De Twilight World. No, pero no es ese. Es que ese no es el del Señor de los Anillos. Hay un disco que está homenajeando al Señor de los Anillos. Yo no sé si... Yo es de los primeros de Blind Guardian. Yo te recomiendo que lo busques. Que ahora mismo me pierdo un poco. Es que hace mucho tiempo, tío, que no lo escucho. Y es verdad que la evolución de Blind Guardian, pues, a mí personalmente tampoco me ha llegado a gustar, ¿no? Hay un disco... Hay una canción de... ¿Cuál era? La del bardo. De Blind Guardian, que luego sacó un single. Uf, tío, que es buenísima. Es buenísima. Los primeros discos de Blind Guardian es uno de los primeros, uno específico del Señor de los Anillos. O sea, es que habla del Señor de los Anillos, que sea así. Ese es súper recomendable. No sé si el que yo te estoy diciendo es el Tales from the Twilight World, que no sé si era ese, pero me da que no. Tendría que mirártelo, pero bueno, Blind Guardian. Ya digo, ¿qué pasa? Pues lo que estoy comentando al principio. Siempre los primeros discos son buenísimos, son obras de arte, tío, son obras de arte. Además, que es que a día de hoy lo escuchas y te gustan más los antes. Incluso no porque yo lo he escuchado, cualquier persona que escuche uno de los discos que no haya escuchado tú, por ejemplo, nunca ha hecho Blind Guardian, nunca ha escuchado Warcry o Avalanche o Saratoga, tú te escuchas los primeros discos y estoy seguro que te gustan más que los trabajos nuevos que están haciendo. El Saratoga es un puticlub de aquí. ese nombre no se olvida. Pues entonces seguramente el dueño de ese puticlub sea fan del grupo, seguramente. Sí, seguramente. Pero bueno, ahora la pregunta clave. Enciende el coche. ¿Qué es lo que lleva en el coche? Pues mira, te voy a ser sincero. No he llevado. Yo he tenido hasta un reproductor MP3 conectado al coche. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo que ser consecuente, ¿no? Que como ahora tengo el pequeño y tal, pues no te voy a decir lo que te podría decir otro. Yo no estoy pensando en poco yo ni nada de eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que no escucho música. Yo los viajes que utilizo el coche son para el trabajo, recoger al peque de la guardia y cualquier tontería. Y cuando voy solo en el coche, me ves, que está prohibido, pero lo hago, así te lo digo claramente, me ves con el móvil, con el iVoox, conectado a los cascos por Bluetooth y escuchando podcast. Eso, cuando estoy en el coche solo, la radio está apagada y estoy escuchando podcast sí o sí. Y cuando voy con alguien en el coche, como por ejemplo el pequeño o lo que sea, pues la radio. Entonces, porque me niego, entre comillas, a ponerle música de típica, de los cantajuegos y tal, que yo, por ejemplo, en el colegio, pues lo pongo mucho a los niños y tal, ¿no? Y entiendo que es muy, muy atrayente, pero como también la veo demasiado, yo sé, pues intento acostumbrarlo un poco a escuchar de todo. Y ahora mismo tiene un año, pues yo cuando está en el bebé le ponemos los 40 principales o la FM, ¿no? La 100 FM, no sé cuál es la frecuencia modulada. Pero vamos, normalmente los 40, música comercial. Y lo que hay en la radio es lo que escucho. Cuando voy con gente, sobre todo cuando voy con el pequeño, con mi chico, lo que sea. Y ya no hace mucho tiempo, hace años, te puedo decir, que no hago un CD de recopilación ni tengo mi... Y yo no, yo antes tenía mi MP3, mi DAP. Yo tenía un DAP de estos que tenía, creo que eran 20 gigas, que lo conectaba por cable a la radio del coche. Y tenía ahí, tenía mi grupo, vuelvo a repetir que era la mayoría heavy, y sobre todo power metal, y heavy metal sobre todo. Y también... ¿El DAP aún funciona por eso? El DAP era pues una especie de reproductor física. Sí, dieta, el audio broadcasting. Sí. Pero hostia, te puedo decir que mi coche mismo lo tiene, pero no encuentro ni una sola emisora. No, pero es que ya si te soy sincero, ya no sé ni si eso existirá o funcionará, lo que sea. Yo ya te digo, ya es lo que yo utilizaba antes. Y a día de hoy, ya digo, o la radio apagada cuando voy solo escuchando podcast, que ya digo, ya te puedo decir de 3 largos años para atrás, 3-4 años para atrás, solo escucho podcast. Y es verdad que a lo mejor hay alguna banda sonora o algún... O por ejemplo, ahora recientemente... Con el tema de videojuegos, pues también estoy escuchando mucho. Pues hay un juego que me gusta mucho, por ejemplo, la banda sonora, pues me la descargo. Por ejemplo, recientemente yo he jugado mucho al VVVVV, que es un indie así en plan plataformero, que tiene una música brutal. Una música de esta como antigua, de estas de los estilos 8 bits, de, ¿no? Que parecen como MIDI, ¿no? Un estilo de sonido muy, muy, muy original, muy rápido, muy alegre. Y, joder, son alienantes. Por ejemplo, si has escuchado... Estoy viendo fotos ahora y sí, creo que lo he visto. Si has escuchado... El DAP, ¿te refieres, no? No, el VVV. Ese juego es... Mira, ese juego, ponte cualquier vídeo y sobre todo, incluso antes que ver el juego, porque el juego es un juego, el juego te puede gustar o no, y la banda y la música igual. La banda sonora, hecho el juego, es muy bueno, también gracias, no solo, ¿no? Pero también gracias a la música que tiene. Fíjate, el... ¿Cómo se llama este también, que es muy famoso? Que está para Ucha. Sí, que es un juego que es, no es que se haya prostituido, es que ese juego lo ha querido todo el mundo. El Hotline Miami, que ahora salió la segunda parte, que está ahí el Quiniela que la desea, ¿no? Está el cabrón ahí por los foros diciendo que se lo regalen. Pues el Hotline Miami tiene un temazo musical, bueno, tiene una banda sonora brutal, pero tiene un tema musical que ahora me va a perdonar, que no sé cómo se titula el tema concreto que yo te digo. O sea, es que es buenísimo, pero buenísimo no, lo siguiente. Excepcional. Y entonces son músicas, tío, que a mí me llaman mucho la atención. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues cuando puedo, lo que sea, pues me busco esa banda sonora concreta, la escucho, pero ni mucho menos como hacía antes. O sea, no en plan de llevármela en el reproductor o banda sonora, por ejemplo, pues la típica, la trilogía del Señor del Anillo, me descargué la banda sonora, no sé, autores, ¿no? Por ejemplo, la de Man of Steel, los compositores de películas que me gustan, pues me suelo bajar las últimas obras que hacen. Y bueno, Hans Zimmer me gusta mucho como compositor, John Williams también, pero clásico. Claro, Pero ya digo, son, ya hace mucho tiempo que no. Pues por lo típico de siempre, por el tiempo, porque dice, bueno, tengo mi tiempo de ocio dedicado a muchas cosas y al final no hago nada. Por lo típico, entonces dice, bueno, ¿qué hago? Pues hago, ahora estoy sobre todo el tema de videojuegos, que es lo que me está quitando siempre más tiempo. Pues ahora nos pasa todo. Bueno, vamos a las series. Venga. Esta, si quieres, incluye el anime o lo que veas. ¿Vale? ¿Sigues alguna serie? Sí, bueno, no tantas como me gustaría. ¿Vale? Pero sobre todo, bueno, la de todos que seguimos, la de Breaking Bad que hemos acabado todos, la de Juego de Tronos que hemos acabado todos, estamos esperando que llegue ya la quinta temporada. Sí. Pero voy a recomendar, que a lo mejor no todos habéis visto, la de Strain. ¿Sabes cuál es? Acaba de empezar hace poco en la tele, ¿puede ser? Sí, es que es una versión. Yo creo que las típicas las vemos todos. Entonces, pues, menos la. A mí las series que no me gustan, pero nada, son las tipo House. Porque a mí no me gusta una serie que continúa. Que tú, por ejemplo, puedes ver un capítulo de la quinta temporada, independientemente de que se vea un capítulo de la segunda temporada, que te va a enterar, que son típicas series. Autoconcluyentes. Claro, que el capítulo empieza. Que es verdad que luego tiene una historia, que normalmente siempre suelen tener la parte de los 3-4 primeros capítulos y la parte de los 3-4 últimos capítulos de la temporada, que son los que hacen como que te enganche un poquito más, para que luego tenga un final épico y luego ya. Para la siguiente. Esa serie a mí me toca mucho los cojones, porque no la sigo. A mí me gusta una serie que evoluciona la historia, que los personajes evolucionan con la serie y que mueren o no mueren. Es decir, no tienen que morir como, por ejemplo, en Juego de Tronos. Pero, por ejemplo, en Breaking Bad, pues tú ves un capítulo de la quinta temporada y no te sabes, no te estás enterando de nada, porque no sabes qué ha pasado, no sé dónde viene este personaje. Esas son las series que a mí me gustan, ¿no? ¿Sabes? Concretamente, a mí, personalmente, esta de Strain me gusta, porque a mí, ya digo, me gusta mucho por el tema. Esta va de vampiros. Es una versión de vampiros muy, muy gore. Y es una adaptación de los libros que yo lo he leído, las de Nocturna y tal, de Guillermo del Toro, junto con otro tío, que no es tan conocido, ¿no? Y bueno, pues es una coescritura, una co-colaboración, una trilogía. Y yo creo que el primer libro era la primera temporada. Y joder, pues ha sido una adaptación muy buena. Yo he visto ya vi la primera temporada, ahora la están echando aquí en España. Y me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado el acabado que ha tenido. La producción que tiene está bastante bien. Y la historia está bastante bien. La adaptación al libro es prácticamente similar. Y bueno, o sea, es un poco la recomendación que yo haría de cara a gente que no haya. Que no sea lo típico, ¿no? No es lo típico de. Pues Juego de Tronos le gusta a todo el mundo. Y en ese sentido, pues bueno, es una de las que actualmente estoy expectante que salga la siguiente temporada. La acabo de ver la primera y bueno, me gusta bastante. Y quitando esa, ¿tienes alguna pendiente? Joder, pues sí, fíjate, ahora mismo me acaba de recomendar precisamente mi hermano y mi cuñada una que se llama Slap, que tiene también versión, lo típico, ¿no? Cuando son las británicas, hay muchas británicas de mucha calidad, que luego en Estados Unidos le hacen la misma adaptación y tal, ¿no? Y Slap es una serie que está actualmente, o sea, es un miniserie de estas de que se lleva mucho ahí en las series británicas, son series de autoconcluyentes de una temporada sola, de 8 capítulos. Y va que chuta, ¿no? Y pues, por lo que sé, que es la de las que precisamente tengo pendientes porque no la he visto, son 8 capítulos o así, es una serie dramática. A mí me gusta mucho el drama en plan, no de llorar, sino de series duras, de historias, ¿no? Series adultas. Claro, exactamente. Que también me gusta lo fantasioso, ¿no? Pero, por ejemplo, esta serie va, por lo visto, que se inicia en una barbacoa, por lo visto, y Slap es bofetada en inglés. Y va de que hay algún momento determinado en el capítulo que esa bofetada, pues es como un poco lo del vuelo de la mariposa, ¿no? Que ocasiona una serie de sucesos que luego, pues, tienen su razón y, por lo visto, es muy buena. Tiene su versión estadounidense, pero la que lógicamente hay que ver es la inicial. Y esa es la que yo no he visto y estoy pendiente. Y sí me gustaría recomendaros una que yo creo que debería, si os gusta un poco el humor negro. El humor de este que es un poco absurdo. Sí, mira, hay una. Esa sí se ha terminado. Además, tiene. Lo bueno que tiene que es humor absurdo, brutal. Y luego también tiene música. Tiene una música, unos momentos musicales, tipo de ponerse a cantar en la serie, que son geniales, geniales. Porque, de hecho, los dos que son protagonistas son unas máquinas. De hecho, luego cada uno por separado ha hecho muchas cosas de mucha calidad. Que son Flight of Concord, no sé cómo se pronunciará en inglés bien. El vuelo del Concord. Flight of Concord. Es una serie que creo que tiene 2 o 3 temporadas y termina. La vi hace mucho tiempo y os la recomiendo. ¿Por qué? Porque detrás de esa serie está Jermaine Clement, que pues es un humorista que pone muchísimas voces. Si lo escucháis en inglés, pone muchas voces a muchas películas de dibujos animados. Pues las de Río, las de. Sale también, por ejemplo, en las de los Muppets. Hace también personajes, el de actor. Es un humorista, pues, muy famoso en Estados Unidos, Jermaine Clement. Y esa serie es uno de los dos protagonistas. Son dos compañeros que viven en un piso. Y pues la aventura, ¿no? Pues son los típicos, uno que está siempre buscando el amor, los personajes que aparecen en la serie son frikis, pero a más no poder. Friki es como una especie de Big Bang Theory, pero a lo humor absurdo más oscuro. Es decir, Big Bang Theory es como más light, más humor friki, pero un frikismo light, ¿no? De videoconsolas, de cómics, de tal, de superhéroes. Y este Flight of the Conchords es como un Big Bang Theory, pero a lo soez, a lo locura. Los momentos musicales son brutales. O sea, es que tiene unos... De hecho, tiene una banda sonora la serie. Hay un disco por ahí, que es una recopilación, no sé si es oficial, pues yo recuerdo que la tuve, de los temas que cantan durante toda la temporada. Y de verdad que son buenísimos. A mí ese humor, ese tipo de humor, me encanta. ¿Y dice que está acabada? Sí, sí, sí. No sé si lo busqué en Google o lo que sea. Flight of Conchords. De Jermaine Clement, que es uno de los autores. Son directores, protagonistas, guionistas, cantantes, son como Charlie Chaplin, figuras de estos que lo mismo te dirigen, que te actúan, que te crean la banda sonora, que te. Son gente excepcional. Y estos dos son una máquina. El otro, ahora mismo no me acuerdo del otro protagonista, el nombre, pero también lo recomiendo el tío, él también es una máquina. Y pues que el Jermaine Clement es como el más agresivo, es un humor muy negro, muy vasto, ¿no? Entre ellos muchas veces se discuten, ¿no? O se enamoran los dos de una y está el típico capítulo de celos y a ver quién se la lleva. Y luego aparecen personajes de estos surrealistas, pues como Homer Simpson en Los Simpsons, que es un personaje surrealista, brutal, pues lo mismo. Esos son personajes que dices que en sí son con un carisma excepcional. Y aparte que la serie tiene puntazo. O sea, una serie cómica, totalmente cómica, humor negro, humor soez, humor diferente. Y luego tiene sus puntos de musicales que yo recomiendo, porque ya digo, no es una serie que se suele conocer mucho. Echarle un vistacillo, ver dos capítulos, tres capítulos, no lo valoráis solo con un capítulo, para que entendáis un poco el humor, ¿no? Porque es como si te pones a ver series británicas, que al final ves algo británico y como no le pillas el tranquillo, como que no te... Te puedes incluso a veces producir el rechazo, ¿no? Porque no está acostumbrado a ese humor, ¿no? Pues yo aconsejo que lo veáis. La verdad es que me la has vendido bastante bien. Que la empecé a ver. A ver qué os parece. De las que tengo pendiente, que son dos o tres. Ya me dirás lo que te parece. Sí, sí. Y... Espérate. Aquí. ¿Sigues alguna producción española? Pues yo soy muy, como decía Dani el otro día, Dani no que es, yo soy muy de rechazar de primera lo español, ¿no? Sé que ha tenido buenas críticas este primer capítulo de la serie, está tipo Doctor Who, ¿no? Lo del viaje en el tiempo, no la he visto, de hecho, como me han entrado ganas de descargarme el primer capítulo por lo menos, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que me llevo decepciones, porque incluso cuando hablan bien de algo español, me pueden estar cayendo palos por todos lados, ¿no? Pero bueno, cuando hablan bien algo de español, a mí personalmente me decepciona. La gente con lo de ocho apellidos vascos, qué brutal, qué humor increíble. Pues yo la vi y, o sea, a mí no me resultó tan graciosa. A lo mejor es por lo típico que te hipean tanto que luego te decepciona. Por ejemplo, a mí las películas estas de Al otro lado de la cama, o a mí esa me gustó mucho más, con lo del niño melón y todas esas cosas. Esa película a mí me resultó muchísimo más cómica, pero 100.000 veces más que la de esta de los ocho apellidos vascos. O por ejemplo con lo de la isla mínima, que es una película dramática como tipo True Detective, pero a lo español, no sé qué, tal, no sé qué. Pues la vi el otro día, tío, y también me decepcionó. Vi, yo qué sé, es que como sabes lo que pasa, que como los españoles somos tan cutres, las películas estas de detectives y cosas, pues son cosas cutres también, de la misma mierda que vemos todos los días en el telediario. Entonces, a mí como que no me resulta tan interesante. Yo reconozco. Esta última del Ministerio del Tiempo, creo que es sí, rollo Turju y tal, serio, pero te meten ahí el humor español y tal. Como que hay un tío haciendo, por ejemplo, no lo he visto, Sí. Es lo que me han comentado. Hay un tío haciendo autorretratos, retratos robot, perdón, Y empezaba ahí, pam, hostia, qué guapo tengo el dibujo. No me extraña, es Velázquez. Y ese es humor así, ¿sabes? O sea, que pinta bien, pero hostia, creo que contándomelo, que me lo ha contado, ya me ha explicado lo mejor de la serie. Entonces, o es la sensación que me da. Aún no lo he visto. ¿Sabes? Es que es lo de siempre. Entonces, y luego ya a nivel de, o sea, en como consumo de algo producido en España, a nivel de audiovisual y tal, ya digo, yo la tele no la veo nada. Yo no veo la tele nunca. O sea, mi tele está apagada siempre. Pero no porque critique, sino porque cuando estamos comiendo, si tenemos algo para ver, vemos algún capitulillo, alguna película que vamos viendo en partes, dependiendo del tiempo que tengamos. Y ya está. La última película que yo me haya descargado, lo que sea, la ponemos, porque solo ven mucho la película en original. Les buscamos los subtítulos y ahí estamos, tío. Pero ya digo, exactamente igual. O sea, la tele utilizo para USB. Sí, para esto. O sea, yo mi, para la consola. Mi tele es una prolongación del ordenador, prácticamente. ¿Y esperas la adaptación de algún cómico libro a una serie? Pues en plan de esperar, no. En plan de que, hostia, a ver si hicieran esto. Gustaría. Me gustaría, sí, pero y además yo creo que quedaría bien. Pues fíjate, te voy a decir, y voy a aprovechar y voy a recomendaros una saga de libros que tampoco. Fíjate, voy a hacer como la doble jugada. Mira, iba a decirte, igual que está ahora el tema de la canción de Hielo y Fuego, que es Juego de Tronos, ¿no? La saga de canción de Hielo y Fuego, el libro, yo me la leí, ¿no? En su época. Ahora estoy esperando por el último, este de Danza de Dragones, que todavía no me lo he leído. Pero bueno, pues la adaptación es genial. Pues igual que esa saga, hay una saga de libros que tiene 20 tomos, me parece, 20, 21, creo que en 21, yo llegué hasta el 18, que es La Rueda del Tiempo, que se llaman sagas, creo que eran río, ¿no? El concepto río en libros son, pues como eso, son novelas río, es novela de muchos tomos, donde suceden muchas cosas, donde suceden muchas generaciones, como por ejemplo está pasando en Juego de Tronos, ¿no? Y es una serie de libros al estilo del Señor de los Anillos, al estilo de Juego de Tronos. No es tan dramática, real como Juego de Tronos, un poquito más fantástica al estilo Señor de los Anillos, pero también es muy buena, ¿no? Esa sería bastante interesante que la llevaran a serie o a cine, ¿no? Yo creo que es más que serie, porque ya digo, son 20 tomos, además con follón de páginas. Pero mira, ¿y los 20 tomos son autoconcluyentes entre sí? No, es una saga. ¿O en el tomo 20 aún están peleándose o haciendo sí, como el primer tomo? Igual que Juego de Tronos. Tú, por ejemplo, tú acabas la página del tomo 19 y la página del tomo 1 del tomo 20 es una continuación de lo anterior. A lo mejor han pasado, a lo mejor hacen cortes de que ha pasado un año o los héroes. Pero es una historia que evoluciona. Es una historia, ya digo, son 20 libros, 21 libros. Y joder, yo los tuve físico. Yo también es que he tenido épocas de comprar muchos libros, luego he vendido y tal. Pero esa saga estaría bastante bien. Y no, es lo típico. Esa serie no es una saga. Lo que pasa es que es una saga con el concepto de río, es decir, lo que es saga eterna donde suceden muchas cosas y pasan muchas cosas. Pero en el ejemplo más claro de la palabra, porque coño, es que son. Yo creo que yo no conozco ninguna saga tan longeva como esa. De hecho, el autor hace poco murió y dejó como anotado el final de la historia y lo concluyó, no sé si así su hijo, con las anotaciones de su padre. Que la gente estaba acojonadísima. Tú imagínate que ahora coge el George R.R. Martin y la palma. Pues claro, la gente que está siguiendo Juego de Tronos, la canción de Hielo y Fuego, le puede dar un síncope. Porque dice, hostia, ¿qué polla ha pasado aquí? Pero se supone que él tiene ya dicho cómo va a acabar la serie. En el sentido de que si él muriera o algo. Que de hecho. Otro lo acabará. Claro, este tío ha estado pachucho, bastante pachucho. No sé si tiene. Sí. Con el tema de cáncer o algo de eso, no sé seguro, ¿no? Pero vamos, que ha estado mal. Y la gente estaba acojonada, tío. No porque se muriera, sino porque no pudieran leer sus libros. La gente es muy cruel. Sí. ¿Y cuál sería la serie de tu infancia? Independientemente si el libro, dibujo o lo que sea. Independientemente. Pues. Coño, una que me ha encantado siempre, la de los osos gummies. ¿Los osos gummies sabes cuáles son? Hostia, no caigo. Además te tiene hasta melodía guapa. Pues es la serie, esta es la típica, esa época de los osos gummies, dragones y mazmorras. Pues, de esa época son los osos gummies. Los osos gummies, hablando de yo era muy chiquitillo. No, te voy a hacer Dragon Ball, pero Dragon Ball yo no era de mi infancia. Dragon Ball era ya. Estoy viendo ahora los gummies, claro. Y ya sé quién son. Claro, es que Dragon Ball era, por así decirlo, mi serie fetiche, pero ya era más grandecillo. Pero los osos gummies yo era muy chiquitillo, entonces yo lo recuerdo, tío, como brutal, porque los osos gumi va de los osos gumi son unos osos como los osos amorosos, pero son una raza de osos mágicos que están en extinción y solo hay una familia de osos reunidos en un árbol. Y luego hacen lo que es el zumo de bomibaya. El zumo de bomibaya es un líquido que hacen ellos, que si lo beben es una especie de típico pócima como la de Obelix y Asterix, que hace el mago, ¿no? Y tienen también un componente de magia, está el típico hechicero de los osos gumi, luego está como los siete enanitos, está el gruñón, este que es más simpático, la cocinera y tal. Y lo gracioso era que el zumo de gumibaya este que hacían, si lo bebían los osos gumi, le hacía saltar. Tienen la habilidad de saltar muy alto, muy rápido y mucho, tienen una habilidad temporal. Pero si lo tomaban los humanos, se volvían fuertes, se ponían en plan forzudo, que tenía superpoder de fuerza, ¿no? Y entonces estaba la típica, pues como los pitufos, ¿no? Estaba la típica, el típico malo que quería buscar a los osos gumis para hacerse con la magia de ellos. Y luego estaba, pues, el típico reino, el rey, el joven príncipe, el joven heredero, ¿no? Que conoce a los osos gumis, porque los osos gumis se supone que eran como dragones, ¿no? Eran como mágicos y nadie nunca los había visto. Y los primeros capítulos, pues, van. Realmente no sé si incluso, porque esta serie es algo que pasa, que nunca te encontrabas que a veces la serie no terminaba. Y yo recuerdo que al final, pues, ellos encontraban. Que es un pequeño spoiler, por si alguien luego la quiere ver. Pues luego encontraban, porque se pensaban que eran los únicos que habían en el mundo, y luego encuentran que no, que había más osos gumis, que se fueron de la Tierra hacia un planeta, o hacia, no un planeta, sino un, como un sitio más mejor, donde estuvieran aislados del mundo. Y bueno, y la recuerdo con añoranza, tío. Una serie. En esa época había muchas series tipo Dungeon Dragon, cosas de magia y cosas así. Y esa me gustó mucho. Dungeons and Dragons, me estoy acordando, y tiene un opening muy bueno. Sí, sí, los dragones y mazmorras, tío, joder, esa fue épica. Esa, también te podía decir perfectamente esa. Cuando la echaban, yo no la veía, porque no había nacido, básicamente, pero la he escuchado y está muy bien. Sí. Aparte, el tema principal de dragones y mazmorras es que luego lo versionaron los chicos estos, ¿cómo se llaman? Los de las hormigas de... Los hombres linternas, que también han versionado un montón, ¿no? Pero bueno, que son series... Esa época, yo no sé qué año era, serían los años 80, me parece. Pues son épicas, épicas. Bueno, y vamos a continuar ya en el último apartado, en el cine. Muy bien. En el cual también puedes incluir animes, películas, cosas que hayas visto. Y si, bueno, ¿tienes alguna película fetiche? Pues, a ver, a mí Matrix, a ver, si yo te dijera... Yo consumo mucho cine raro. Es decir, a mí me gusta... Lo comercial me gusta mucho. Yo me traigo un Transformer de puta madre y me saco una película... Ya sé, las superproducciones me encantan, ¿no? Yo ya digo, me pasa igual como un poco con la música. No le hago asco a nada. Pero soy muy fan del cine que es difícil de ver porque no es muy comercial, porque no se conoce, pero es buen cine. Yo no soy de ver películas mierda, es decir, la película mierda es mierda de donde la veas, pero hay muchísimas películas muy conocidas, muy buenas, que la gente no conoce, pero que no conoce de nada, y son peliculones. Y también soy muy fan del cine coreano, del asiático, del chino, del coreano, es decir, de películas, porque son cines muy, muy pasionales. Ya si sean películas de humor, como películas de acción, como de estas de Bruce Lee, tipo de acción, o más dramáticas, ¿no? De asesinato y tal, son actores para mí brutales. Lógicamente las veo siempre en coreano, en chino, o sea, subtitulado al español. Y mi película fetiche me viene a la cabeza ahora mismo Matrix. Pero yo te voy a decir una cosa, no solo Matrix. A mí, yo soy de las personas que... Es verdad que Matrix fue el origen, fue la película brutal, pero yo no pienso que Matrix Reloaded y Revolution fueran una mierda, porque luego está Animatrix, ¿no? A mí lo que es Matrix en sí, el componente de la trilogía de Matrix junto con Animatrix, tiene todo un sentido, porque para mí Matrix fue un peliculón, pero Animatrix, pero Animatrix, sobre todo Animatrix con los cortos, explicaba un montón de cosas del mundo de Matrix, ¿no? Pues por qué se dan, por ejemplo, eso cuando dice, hostia, acabo de tener un déjà vu, ¿no? Pues lo del déjà vu lo explican en Matrix, ¿no? Son fallos en Matrix que te lo explican, ¿no? Pero profundizan muchas cosas que se dan en la película, pero a veces o se dan por sentado o no las entienden muy bien. Entonces yo me acuerdo, tío, de ver Matrix, o de ver Matrix Reloaded o Matrix Revolution, sobre todo el final de Matrix, el final de Matrix, y yo recuerdo estar hasta las tantas de la noche hablando con mis compañeros que había ido al cine, rajando en un banco de la calle, hasta las tantas debatiendo que si esto, que si lo otro, y luego, para mí es un todo, porque Animatrix, Matrix Revolution y Matrix Reloaded explican muchas cosas del mundo que plantea Matrix. Entonces para mí son necesarias. Que sean menos originales o que sean un poco más fantasiosas o buscan un poco la acción, como a mí me gusta, pues también las valoraba positivamente. Pero yo pienso que son un todo. Y fíjate, te voy a recomendar, si me permites, te voy a recomendar dos películas. Bueno, te voy a recomendar tres. Tres. Recientemente estuve en un podcast, amigo, en un podcast de Gapes, comúnmente, que lleva el sótano del... No, sótano, espera, estaba pensando en una película de Superman. El Garaje Antigravedad, que es un podcast que también un poco toca temas como vosotros, ¿no? Como Hot Factory de variado, de cómics, de películas de cómics. Y recomendé, pero voy a recomendaros dos que no son... Yo creo que no son muy conocidas y que puede gustar. A ver, son, es cine adulto. O sea, que los chavalines así más jovencillos que os escuchen o lo sea, a lo mejor no lo van a disfrutar tanto porque son complejas. A mí me gustan mucho las películas de guión. A mí, si me cuentan una buena historia, pero falla un poco en efectos especiales, no lo valoro tanto negativamente, ¿no? Y entonces, ¿qué te iba a decir? Hay una película que va sobre... No voy a decir de lo que va, voy a decir el título, porque si digo de lo que va, te cargo la película. Se llama Man from Earth. Man from Earth es el hombre de la Tierra, el hombre Man from Earth, ¿vale? Es una película que va... Tú empiezas la película y es, durante toda la película, una conversación de un grupo de amigos en una casa. La típica, tú te vas con tus amigos de comida o de barbacoa o lo que sea, o vais un fin de semana a una casa, y como si grabaran la conversación que tenéis vosotros, ¿vale? Eso es lo que te puedo contar de la película. ¿Y por qué es tan buena? Porque es una película fantástica total. No voy a decir... Un giro de guión al final. Es una película que cuando tú... Si te cuento de lo que va, te la cargo. Entonces no te puedo contar. Yo simplemente os digo... No me la cuentes. Ver de lo que va. Además, os digo como siempre. Hay que actuar así. No os informéis nunca de las cosas. Porque sobre todo en este tipo de cosas, si os cuentan las cosas, os joden la experiencia. Entonces, lo bueno es que tú, confiar un poco en mí, confiar en que esta película es una película que os va a gustar muchísimo. Y que si, imagínate que yo te diga, ve Matrix, y tú nunca sabes ni lo que es Matrix. Cuando ves Matrix, dices, hostia, qué maravilla, ¿no? Qué brutalidad. Pues esto es lo mismo. Es que, pero sin saber nada, es mejor, porque lo vas a disfrutar doblemente. Entonces, tú te pones a ver Man from Earth y vas a encontrar que en los diálogos se van a empezar a hablar de cosas que dices, hostia, ¿de qué está hablando este? Y entonces empiezan a hablar, y hostia, ¿y esto cómo es posible? Y entonces hay un momento de la película y dice, hostia, no puede ser verdad lo que están hablando. O sea, pero imaginaros lo más fantástico que se os puede ocurrir, porque claro, la película tiene que ser, a mí me gusta mucho el cine fantástico, ¿eh? Pues tiene que ser algo chulo, no va a hablar de, hostia, acabo de descubrir el secreto de Coca-Cola. No va de eso. Va de algo súper increíble. Pero está tan bien contada que te lo crees. Entonces, eso es lo bueno de la película, tío, que dices, hostia, no puede ser verdad. Y cuando acaba la película dices, cojones, qué pedazo de película acabo de ver. Y nada más has visto a cuatro tíos sentados en un sofá hablando el uno con el otro. O sea, que eso es increíble. Os la recomiendo. Mi segunda recomendación va a ser otra también increíble, que tampoco es muy conocida, que se llama Primer. Como primero, pero sin la O final. Primer, ¿vale? Es una película de ciencia ficción de viajes en el tiempo. Ya me lo has vendido. Pero mira, es la mejor película de ciencia ficción de viaje en el tiempo que tú verás jamás. ¿Por qué? Porque es que te lo hacen real. Es más, esa película, ya os he dicho antes que yo no soy mucho de ver jugar a videojuegos más de una vez o ver películas sí he visto más de una vez una misma película, porque no lo mismo ver dos horas que a lo mejor jugarte un juego de 20 horas, ¿no? Pero esta película la vais a tener que ver más de una vez seguro. ¿Por qué? Porque tú la vas a ver una vez y vas a decir lo mismo que os decía antes con la de Man from Earth. Tú ves Primer, ¿vale? Primer, se llama Primer, como primero. De hecho, las dos las tenéis en español. Yo recomiendo, de nuevo... ¿Dobladas, quiero decir, original, o traducidas? No, las tenéis dobladas al español, las dos, ¿vale? Yo recomiendo que la veáis en idioma original. Si podéis verla en subtítulos españoles, porque yo qué sé, las voces, por ejemplo, en esta de la primera parte que os he dicho, si no oye las voces de los personajes, es que yo qué sé, yo soy muy... No es que sea muy cojonudo, pero es que, coño, yo cuando oigo un tío con su voz original, no, ese punto de interpretación, por muy buen doblador que haya, no lo va a hacer nunca, tío. Eso yo... Puede ser, y además, que pierden siempre parte del diálogo. Lo ideal sería que entendiera el idioma, lógicamente. Yo no soy un conocido del idioma, yo solo veo todo en inglés, subtitulado en inglés, porque si le quito los subtítulos en inglés, me pierdo. Me pasa, el apoyo con la escritura me sirve mucho. Pero bueno, yo recomiendo que las veáis la medida posible con las voces originales y después con los subtítulos en español, lógicamente, que también lo hay, ¿no? Pero bueno, están dobladas al español las dos. Y Primer va de viaje en el tiempo, tío, pero es una forma de ver los viajes en el tiempo real. O sea, es que va de una gente que se monta una máquina del tiempo y entonces pasan cosas y en la película suceden cosas y la forma en que te lo cuenta es porque de hecho el director, me parece, de la película o quien actúa en la película son físicos. Entonces intentan darle una versión real de si hoy en día se pudiera hacer una máquina del tiempo. Y claro, este es brutal, este es brutal. Os vais a quedar rayados. Y cuando veáis el final de la película, vais a entender cosas que han sucedido durante toda la película. Y cuando vuelvas a verla un segundo visionado, dices, hostia, no puede ser verdad. Esto es por esto es por lo otro, esto es por lo aquello. Y además, os digo, flipante. Esta película, la que no tenemos porque no es conocida, pero es una buena, buenísima película. Y ya, la tercera película que voy a recomendar un poquito para cambiar las tornas, vale, las dos que os he recomendado antes son fantásticas, son de guiones brutales, pues vamos a recomendar una de hostia, que siempre vienen bien, ¿no? Las hostias bien dadas, las hostias bien dadas son cines de calidad. Siempre son bienvenidas, siempre. Y esta, cuando son para los demás. Esta es más conocida, muy conocida, ¿vale? Pero bueno, yo pienso que tiene dos partes, de hecho las dos partes, la primera parte y la segunda, son peliculones, y también las podía encontrar. La segunda no lo sé, yo la segunda la vi hace poco en coreano, subtitulada al español, pero probablemente la podré encontrar pronto en español. Se llama The Raid, ¿vale? No suena se llama mucho. The Raid, de en inglés THE Raid, R-A-I-D, Raid. The Raid es la redada, creo. No sé si esta también está subtitulada al español, o sea, subtitulada no, doblada al español, la primera parte por lo menos, yo la he visto. Pero no sé si se llama The Raid, a lo mejor se llama La Redada o algo así, ¿no? ¿De qué va? Pues va de un grupo de SWAT, de policías coreanos, de los que pegan hostias como panes, que te parten la cabeza de una patada, pero de hostias como panes, no de estas que están con el cable colgado, no, no. De que el actor mete unas hostias como jarmazos en la vida real y el tío pues se ha hecho actor, como a lo Bruce Lee. Pero a día de hoy hay unos actores en la ciencia, en lucha, tío, que se os va la olla, se os va la olla. En el cine coreano hay dos o tres autores, hay actores que son armas de matar vivas, colega. Y unas coreografías, las coreografías son brutales. O sea, de hecho, las tomas falsas de la película son hostiazos que se meten entre ellos y se parten piernas, porque son brutos, son máquinas de matar. Bueno, The Raid va sobre un equipo de SWAT, de policía, que acaba de localizar dónde se encuentra la base. Es el inicio de la película, son de los dos primeros minutos. ¿Dónde se encuentra la base del malo maloso de la ciudad, del gánster cabrón? Y entonces han visto que hay un edificio de estos de 35 plantas, en plan un polígono industrial perdido de la mano de Dios, de 30, un rascacielos, pero que el rascacielos entero está en dominio del gánster. Entonces van el equipo de SWAT diciendo, hostia, acabamos de coger el chivatazo de que aquí se encuentra el malo maloso. Esos son los primeros minutos, los dos primeros minutos. Entonces van hacia el edificio. Bueno, pues no os podéis imaginar la de hostias, porque es desde que empieza la película, las 3 horas, las 2 horas y media que dure, hasta el final de la película, pegándose hostias como panes. Pero una coreografía de coger la cabeza, o sea, yo no, os vuelvo a decir, no recomiendo que veáis ni tráiler, ni veáis nada, directamente que os descarguéis la película, si es posible, la máxima calidad posible, y que la veáis. Incluso voy a decir más, si no la subtituláis, tiene su historia, porque tiene su historia, pero si no la subtituláis para nada, no pasa nada, porque para escuchar gotas de sangre saltar a la pared, no necesitáis saber el idioma, vamos. Y os digo de verdad, una coreografía brutal. O sea, son de las películas de acción actuales más violentas, más, pero no violenta gore, en plan de romper y sacar corazones, no, no. Es arte marcial, como si fuera Bruce Lee. Pero coño, es que todos los policías... Te parte el pecho. Sí. Además, no es solo los policías, porque los policías coreanos son todos como máquinas de matar, a los Bruce Lee y todo, sino también los mafiosos. Y os lo digo de verdad, lo vais a flipar. ¿Y qué es lo bueno? Que cuando acabe la primera parte, sabréis que tenéis una segunda parte que es todavía mejor. Todavía mejor, pero vamos, excepcional. Y luego aparte tiene una historia, porque tiene una historia ahí de hermanos, no sé qué, que ya veréis que está muy chulo. Y yo os recomiendo esa. Yo sé que son películas que no conozco, por eso os las recomiendo un poco, ¿no? Porque y os voy a decir ya como recomendación final y general, que yo hablo mucho, pero yo espero que todo lo que esté hablando os esté resultando interesante, que abráis miras al cine coreano, tío. El cine coreano, pero en todos los aspectos, no solo en acción, sino en cine dramático, en cine de terror, en cine de comedia. O sea, el cine asiático, coreano, chino, es brutal. O sea, es un mundo que si os gusta una película, os gusta un género, vais a encontrar películas buenísimas. Oh, pero el chino lleva muchos años por aquí, ¿eh? Sí, pero llega... O sea, yo recuerdo Tigre y Dragón, de Jackie Chan, claro, cuando era joven. Pero esas son las películas del año La Polca. Pero tú, escúchame, sí, ahora... Sí, no, ya estaba China ahí metida en medio, con los subtítulos, los créditos en chino. Claro, pero es lo que te estoy diciendo, que son películas que, por ejemplo, aquí te llevan películas... Aquí, mira, por ejemplo, ahora acaba de salir The Raid 2. The Raid 2 llevará meses. Yo puedo decir que yo el mes pasado vi una película que salió en el cine, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que no sé cómo lo hacen, que sale una película en el cine y a los dos días la tienes con calidad a 1080p. Es brutal. Y aquí no, aquí a lo mejor te tarda un año en salirte la típica película que salió primero en el cine y luego para que esté en alta calidad pasa un año, el Blu-ray o lo que sea. Allí no, ahí a los dos días ya la tienes. Porque lo hacen así, yo no sé por qué. Pero desde que allí salga una película hasta que aquí o llegue, porque sea buena, o hagan la típica versión de mierda que se sacan de la manga los estadounidenses, pues pueden pasar 2-3 años, pero fácil. O si llega, que la mayoría de ellos ni llegan. Por ejemplo, The Raid aquí ha llegado, pero ha llegado en plan cineclub de estas películas mierdosas que te la traen así como que es cine de serie B. Pero el cine de serie B no, tío. Es una superproducción de la hostia. Pero de la hostia. Ah, claro, son actores japoneses que de primera no los conoces, pero cuando vas viendo dos o tres películas dices, hostia, este es el actor. Es como si, por ejemplo, vieras una película de Jean-Claude Van Damme. Pues Jean-Claude Van Damme no hace una, hace miles, ¿no? O yo qué sé, Stallone o Schwarzenegger, ¿no? Pero claro, la primera vez que ves al actor no te suena de nada. Pero luego tú te vas a IMDb y dices filmografía del autor este y ves que tiene un montón de películas. Entonces, yo funciono mucho así. A mí me gusta un autor o un director o un actor, ¿no? De estos de ciencia ficción o de artes marciales, pues me busco luego las películas que ha hecho, las que va a hacer, y entonces ya le sigo un poco la pista de cerca. Y es verdad que, bueno, esta gente hace películas como churros. O sea, te vas a encontrar que en un año hay 3 o 4 películas del mismo autor. Pero yo digo, apuntaros esas tres, y de verdad que yo creo que no estoy recomendando nada mierdoso, ¿eh? Y si os gusta lo que estoy recomendando, pues entonces más, para que entendáis que hay cine de mucha calidad. Ya tiene pinta ya. No, estoy viendo algunas cosas y es interesante, ¿no? No es tan antiguo como se veía antes. No. Que serían... Las coreografías de The Raid, tío, no es Bruce Lee como se veía antes. Son gente, o sea, hoy en día Bruce Lee porque tiene mucha fama y toda la cosa, pero hoy en día hay unos actores que son máquinas atléticas. Bueno, para que no está tan esa leyenda, ese romanticismo ya no está, es como un poco más comercial todo, pero esa gente, desde mi punto de vista a nivel marcial, perfectamente le puede dar mil vueltas a Bruce Lee o a los típicos conocedores de artes marciales. O sea, hay un autor, ahora mismo no me acuerdo, hay una película, lo que pasa es que como ya la recomendé en ese podcast, pues no me apetece un poco comentar aquí lo mismo, que se llama Ip Man. Ip Man fue el maestro de Bruce Lee. Esa ya la recomendé en el podcast que comentaba antes. Pero bueno, para los oyentes vuestros que solo oigan Hot Factory, pues lo digo, ¿no? Hay una película que se llama Ip Man. Ip Man fue, ya os digo, el autor que entrenó a Bruce Lee, ¿vale? Pues Ip Man tiene una película. Una película que se supone que va a ser una trilogía, pero ahora mismo tiene dos partes. Está Ip Man 1 e Ip Man 2, ¿vale? Pues Ip Man 1 e Ip Man 2, sobre todo Ip Man 1, es una película de artes marciales, o sea, nada más, no es tan antigua, es del 2008. Pues esa película es una brutalidad dentro del arte marcial. O sea, una brutalidad. Tiene una historia increíble, tiene unas coreografías increíbles. Y el autor, el actor que hace de Ip Man, de maestro de Bruce Lee, se llama Donnie Yen. Como por ejemplo, si ahora yo te dijera Schwarzenegger o te dijera, ¿vale?, Stallone, ¿no? Pues Donnie Yen es un autor que igual te hace mierda, que te hace películas increíbles. Entonces, otra recomendación, ya aprovecho, ya os meto una cuarta, meteros y buscaros Ip Man, que también la vais a encontrar en doblada al español. De nuevo, os recomiendo que la escuchéis en versión original, subtitulada al español, pero también la tenéis con voz en español. Pues Ip Man tiene dos partes y vais a flipar, porque aparte la historia es súper, que no es mierda, que no es la típica película que te cuenta mierda y nada más se ha empatado voladora, no, es que la historia es buenísima, es que la historia es seria, dramática, el final es épico, las batallas son increíbles y para mí Ip Man, por ejemplo, que es lo que iba, le da mil vueltas a cualquier película de Bruce Lee, incluso la de Operación Dragón. Es decir, las más famosas de Bruce Lee, que sí, que en su época fueron la hostia, pero aquí hoy en día se hace cine muy bueno. Lo que pasa es que la gente no lo conoce. Pues es verdad. Bueno, tampoco nos llega mucho, claro, a la gran pantalla. Claro, no llega, es que aquí es lo típico de toda la vida. ¿Qué te llega? Pues lo que es comercial. Americana. Americanada o lo comercial. Pero claro, ahí está, pues, un poco indagar que cada uno, pues igual. Si es que hay mucho producto de calidad. Para que. Hay que lo que dices, que no te llega. Entonces, si tienes una actitud pasiva, te comes mierda. La mierda que te dan. Pero si tienes un poco de inquietud. Por ejemplo, esto yo que acabo de hacer es suficiente para que se abra un abanico de posibilidades y de conocimiento ocioso, porque esto es ocio en estado puro, pero de una calidad tan brutal que tenéis la vida para disfrutar, tío. Si te gusta el cine de acción, tienes la vida. Si te gusta el cine dramático, coño, el cine de terror. ¿A quién no le ha gustado The Ring como cine de terror? A mí no me gusta. Pero no te gusta porque no me gusta, te da miedo. No me gusta pero, cine de terror. Pero porque te da miedo. Pero, sí, pero ¿quién? No me gusta. Yo cuando veo una película me gusta pasarlo bien, no me gusta pasar miedo. Claro, pero en el caso de la gente que le guste pasar miedo porque le guste mucho el cine de terror, The Ring es una película brutal. O sea, que hicieron una muy buena adaptación en Estados Unidos, pero The Ring tiene, que se llama Ringu, o Ringo, no sé si es Ringu, son tres partes. Pues, que de hecho ahora van a hacer otra nueva versión, me parece. Pues esa versión es del año La Polka, o sea, que es que tiene muchísima más antigüedad que la versión estadounidense y después adaptaron, que es una versión totalmente copia del original, pero que lo único que le ponen son actores americanizados. Es decir, en vez de ser orientales o asiáticos, te ponen actores. Pero la película a nivel de terror es la película de las películas que más miedo dan. Y luego, de hecho, se ha copiado mucho. Ese estilo de la típica niña del pozo con los pelos largos se ha copiado hasta los videojuegos. Si es que tú lo ves hoy en día como que es el origen, hacen algo tan bien hecho que luego copian. Entonces, mucho de cine de terror actual bebe de las películas asiáticas, de las películas tipo The Ring y cosas así. Es curioso. Sí. ¿Tienes alguna película que opines que todo el mundo debería verla? Pues The Matrix, la que te así un poco a nivel rápido, la que te comentaba antes. Bueno, yo también me gusta mucho, por ejemplo, para cambiar un poquito. Matrix, todo el mundo debe verla. Porque es una película, el inicio, ya no solo por lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta, sino lo que significó para la industria del cine. Matrix es los hermanos Wachowski, o en ese momento hermano y hermanos, en ese momento luego hermano y hermana después. Sí, luego lo dejaron. Entes no, pero bueno, realmente es una broma, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, para mí los hermanos Wachowski han hecho una brutalidad que no sé por qué cojones no acaban de hacer. Me parece que iban a retomar, de hecho, la saga Matrix, que ojalá la retomen, ¿no? Pero no acaban de darle a la tecla en cuanto a películas de ciencia ficción. Y por ejemplo, este de Venus Ascending, o ¿cómo se llama? Creo que es Venus Ascending, ¿no? El ascenso de Venus, me parece. Pues quiero verla, no la he visto todavía, es la última película que han hecho los hermanos Wachowski. Pero bueno, me parece también que por la crítica no ha tenido. Es interesante, también sale Mila Kunis. Sí, pero que por la crítica parece ser que no ha resultado buena. Pero bueno, y otra que a mí me gustó mucho, mucho, mucho, que también es muy comercial, pero bueno, que realmente es buena, la de Forrest Gump. A mí Forrest Gump es una de las películas que yo disfruté. Yo la he visto mil veces, harta de llorar. Es una película que te cuenta tantas cosas, te las cuenta tan bien. El Forrest es un personaje increíble. Te cuenta la historia, a fin de cuentas, de América de una forma más o menos comercial, pero joder, es que es una forma muy original y muy bien hecha de hacer una película. Se meten ahí también una serie de personas. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el director, el compositor, los actores, cuando hay mucha gente buena junto haciendo algo, por cojones de lo que hacen, tiene que ser un buen producto. Entonces, en Forrest Gump es lo mismo. Hay actor, director, compositor, guión. Hay tanta gente de calidad detrás que el producto que hacen es por cojones de calidad. Entonces, hay que estar muy pendiente de cuando sucede eso. En la vida, cuando sucede un grupo de grandes personas funcionando juntos, al final de ahí sale un producto de calidad. Pues sí. Sí. Y se nota. Y se nota. Y la película, que supongo que sería Matrix también, la película que a la mínima que puedes la disfrutas como la vez anterior. Sí, podría decirse. Lo que pasa es que no soy, ya digo, no soy mucho de revisar, pero mira, una que vi mucho, por también un poco para ya tocar otros palos, ¿no? La de Tarzán de dibujos animados, la primera, esa de Disney, me gustó mucho. Yo creo que fui al cine cuatro veces. ¿Pero por qué? Porque me gustó mucho, ya no solo a nivel de dibujo, sino a nivel melódico. Las canciones que se oyen en Tarzán son buenísimas. O El Rey León, ¿no? Pero también por tocar un poco películas diferentes, ¿no? De ahora de dibujo animado, ¿no? Pues El Rey León la he podido ver mil veces. Y ahora con el tema del bebé la vuelvo a poner. Pero son películas que yo qué sé, que te llegan por todos los aspectos, visuales, a nivel de historia, melódico. Son la melodía en una película, si está bien hecha, es como por ejemplo la serie que os comentaba antes de El vuelo del Cóncor, ¿no? Pues coño, te llama mucho la atención, porque son diferentes, muy originales, y te atraen por muchos sentidos, que no es solo el visual, ¿no? Pero bueno, también diría Matrix, por ejemplo, yo no me cansaré. De hecho, la tengo en la trilogía, me la volví a comprar en Blu-ray. O, por ejemplo, El Señor del Anillo. El final del Señor del Anillo, el retorno del rey, esos 11 Oscars que se llevó el Retorno del Rey son merecidísimos. Para mí el Rey, pues sí, es una grandísima, es una, mira, para mí la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, son el camino hacia el Retorno del Rey. El Retorno del Rey, tío, es un espectáculo de tan magnitud que, o sea, es que eso es brutal. Lo que hizo Peter Jackson ahí es que ya se dejó lo que está haciendo con el Hobbit, es porque todavía está descansando del Retorno del Rey. Si es que es lógico, si es que lo que hizo con esa obra de arte, eso, si es que se llevó 11 Oscars. Es la primera vez que yo he estado conforme con los Oscars, porque coño, es verdad, tío, yo cuando salí de Retorno del Rey dije, madre mía, ¿qué acabo de ver? Y cuando la gente le critica, es que tiene muchos finales, que coño, claro que tiene finales, porque eso es lo que le hacía grande, porque tú llegas a un momento épico que era un final de, o sea, con el Monte del Destino, y luego con otro momento épico de despedida, no sé qué, y lloraba, y otro te emocionaba. Sí, en final que tampoco lo entendí, que creo que supongo los pecaré en los libros. ¿Y a dónde van Bilbo y los elfos? Claro, porque los elfos se retiran, como son inmortales, se retiran a un terreno donde solo pueden estar ellos, para separarse de los humanos, porque claro, con los humanos envejecen. Entonces ellos de alguna forma es como si fuera el cielo, pero no es que van a morirse, ni van a un mundo espiritual, van a una isla. A nivel que no ha visto el Señor de los Anillos, hay un mapa donde a la izquierda, rodeado de mar, pues está el mundo, o sea, está la tierra donde van los elfos, que es como una especie de retiro de vida, porque como los elfos se supone que son, no sé si inmortales o que viven infinitamente o que viven muchísimos años, pues entonces claro, van ahí a retirarse a como ya como su cielo en la tierra, por así decirlo, pero eso es físico, van a un sitio donde se separan del resto de los seres para ya vivir en un retiro, van a vivir en retiro. Y entonces, claro, al final a Bilbo se lo llevan porque hacen eso, porque como lo ha hecho tan bien por toda la Tierra Media, le conceden que se vayan con ellos. Y que se muera allí. Claro, la cosa es que no allí se van a... Ya no sé si es porque allí esa tierra era mágica también, o porque realmente... Es como una especie de doble sentido, es como una especie como lo, de honor, claro. Pero no sé si hay un doble sentido. Ahí también yo me pierdo un poco, ¿no? Ahí hoy también los puristas, yo no soy un purista del Señor de los Anillos. A lo mejor estoy diciendo cualquier tontería y me vienen aquí ahora. Yo soy un conocedor mínimo, ¿eh? Me leí los libros y la película la he disfrutado. Por ejemplo, a mí me da igual que la película tenga cosas que no salgan en los libros. A mí esas cosas me dan igual. Yo los disfruto igualmente. Y entonces, ya no sé si es un honor solo o a lo mejor es que allí también Bilbo se haría inmortal. Entonces le conceden como ese premio, ¿no? Ya es ahí, ya me pierdo. Pero bueno, que no deja de ser un honor y se entiende por eso, por lo bien que lo ha hecho por la Tierra Media, pues les dejan que vayan con ellos, porque ten en cuenta que ese es un sitio solo para elfos exclusivos. Bueno, y ya vamos con la entrevista más o menos acabado. Muy bien. Y vamos a la última pregunta. De acuerdo. ¿Qué es Ruta Jugona? Bueno, pues Ruta Jugona está bien que me la he hecho al final porque como ahora estoy cansado, mi mente ya ha dado de sí. Pues lo único que te voy a hablar es con sinceridad. Bueno, Ruta Jugona es un proyecto de podcast que nace de un grupo de amigos. Pues como tú muy bien has escuchado y has escuchado a gente que no haya estado pendiente de la entrevista, pues nace del gusto por los podcasts de videojuegos. A mí concretamente, yo digo, escucho muchos podcasts, no solo de videojuegos, también pues, variados como son vuestras temáticas, que tocáis cómics, series y tal, o otros son específicamente pues de cine o algunos otros de humor y tal, ¿no? Pero entonces, el gusto de los videojuegos, que yo le consumo mucho tiempo en mi ocio, pues hace que de alguna forma yo quiera hacer algo que a mí me divierta. Entonces el hacer el podcast de Ruta Jugona nace de gente que conocemos en el grupo de Facebook, que nos movemos de otros podcasts, coincidimos con aspectos comunes y decimos, venga, vamos a hacer un podcast. Lo que pasa es que bueno, nace con la intención de no solo hablar por hablar y luego subirlo para que la gente lo escuche, sino que hacerlo con un mínimo de un estándar de calidad, que lógicamente nosotros no somos profesionales ni lo pretendemos, porque yo tengo mi trabajo fuera del ámbito de esto, de criticar videojuegos, criticar mi experiencia o comentar mi experiencia dentro del videojuego, y nunca lo vamos a tener. Es decir, nosotros tenemos los pies en la tierra, nosotros nunca jamás vamos a activar ni los pagos de YouTube ni estos de PayPal de iVoox. Es decir, nosotros lo hacemos por disfrutar nosotros. Entonces lo que hacemos es que una vez que nos reunimos, vamos comentando, vamos hablando, pues eso lo vamos grabando, y luego pues yo hago la edición del programa, le metemos temillas, le metemos una estructura, que es una de las cosas que siempre nos propusimos, ¿no? Que tuviera un sentido, que el podcast tuviera una estructura, una dinámica. Aprendemos mucho de la gente, pues a nivel de estructura de podcast, de otros podcasts, intentamos hacer algo con un mínimo de calidad, pero por respeto también a la gente que nos escucha. Y pues por ejemplo en el caso de Adri, ¿no? Pues que aquí ya aprovecho también pues para saludaros, pues, a Sandra, a Cori, a Fer, a ti por supuesto, y a Adri, que yo estimo muchísimo y tenemos muchísimo cariño desde que os conocí. Te has dejado Alberto. Alberto. Pues que os estimo muchísimo y que desde que conocimos a Adri y a Cori, que le hicimos una pequeña de entrevista, que vinieron a participar con nosotros en el podcast y tal, pues a mí Adri, por ejemplo, me ha enseñado un montón de aspectos técnicos, de cómo mejorar el tema de audio del podcast y tal, cómo alojarlo en otro sitio para que podamos un poquito tener más extensión de archivo, lo que antes un poco fuera de línea comentábamos tú y yo. Y en ese sentido, pues bueno, hemos intentado siempre ir mejorando. Hemos cambiado nuestro... Al principio hacíamos una estructura un poquito más cerrada, intentamos limitarnos en el tiempo y al final vimos que nos estamos frenando, porque como nosotros no queremos ni pretendemos ser nada comercial, pues dijimos, mira, quien nos escuche nos va a escuchar de igual si duramos 4 horas que duramos 20 horas, ¿no? Por eso, a día de hoy estamos haciendo podcast, pero tampoco es que lo busquemos, no decimos, vamos a hacer un podcast más largo del mundo, a ver si quien tiene los cojones más gordos que nosotros, no. A nosotros nos podemos hablar, el podcast tiene varias secciones, a veces... más de humor, a veces un poco más de crítica, a veces un poco más de opinión, le metemos un poquito de música y al final pues nos montamos en podcast como el último, que eran 10 horas con 50. Hicimos un especial que yo pues que me siento más orgulloso por a día de hoy, que es el especial de Oculus Rift, que aparte pues nos rodeamos de gente también un poquito más del mundillo de los podcasts y no sé, que consideramos importante y que nos gustó mucho esa experiencia. Y el tema de Oculus pues nos llama mucha atención a todos, con lo cual pues como matamos dos pájaros de un tiro. Y Ruta Juego 1 pues es un podcast mensual que lo hacemos una vez al inicio de cada mes, normalmente el 1 de cada mes. Si me retraso un poquito en la edición, pues el 1 o el 2, depende si voy mal de tiempo. Y lo hacemos así porque como tenemos nuestra vida, no podemos hacer a lo mejor como vosotros que hacéis uno cada semana, ¿no? Entonces, para nosotros nos supondría un esfuerzo el hacerlo así. Entonces nosotros vamos quedando de vez en cuando durante el mes, grabamos, hoy grabamos una cosa, hoy grabamos otra cosa, y la última semana del mes yo me pongo a editar. Y al final pues sale el podcast. Y bueno, estamos muy contentos, es una experiencia que ya estamos ultimando porque estamos en el programa 10 al inicio del año que viene, del mes que viene, que es abril, el 1 de abril, pues ya saldrá el programa 11 y la temporada, que son 12 meses, 12 programas, y queremos cerrar temporada. Lo que pase ya después, pues no lo sabemos, la idea es continuar, ¿no? La idea es continuar porque nos motiva mucho. Si es verdad que nosotros hemos tenido bajoncillos pues de como toda la vida, como no trabajamos en esto, pues quien hace un poco las cosas por amor al arte, como por ejemplo tú estás haciendo ahora este rato, pues te lo estás quitando de tu vida privada, ¿no? Te estás quitando, digamos, estás haciendo otras cosas que tendrías que hacer, o pues bueno, entonces ¿qué pasa? Porque bueno, pues que en eso consisten los hobbies. Claro, exactamente. Pues yo consigo hobbies y algo que me gusta, pues no me importa perder, por eso, llámale perder tiempo, sí, o hasta invertir tiempo, mejor dicho, en eso. Por eso nosotros lo dedicamos, el tiempo que le dedicamos, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, pues eso nos motiva a decir, hostia, es que como me lo estoy pasando muy bien, pues me motiva a hacer. Entonces, de cara a la segunda temporada, pues sí queremos, ya digo, la idea es continuar, ¿no? No sabemos qué va a pasar, lo decimos siempre un poco porque puede ser realmente que nos volvamos. Es una de las valoraciones que se tienen en cuenta. No lo digo por dramatizar, pero se tiene en cuenta, ¿no? Ya lo digo en plan exclusiva para ti, para Adri, para la gente. Puede ser que nos volvamos. Lo hemos hablado y cuando terminemos... Nosotros sabemos que cuando terminemos el último programa nos vamos a sentar a hablar. Y vamos a ver pros, vamos a ver contras, vamos a ver... Porque hay gente que se ha ido incorporando, hay gente que se ha ido del podcast y hay gente que tenemos intención de que continúe con nosotros nueva de cara a si hubiera una segunda temporada, ¿no? Y bueno, valorar también un poco la comunidad que hemos creado, ¿no? Pues ver que le ha parecido todo un poco. Y bueno, es que nosotros somos un podcast muy especial, en el sentido que faltamos mucho al respeto. Y lo pongo lo de faltar al respeto entre comillas porque no lo hacemos nunca, lógicamente, por insultar a nadie ni tal. No, es colegueo. Claro, pero mucha gente no lo entiende así. Mucha gente se puede sentir ofendida o puede sentir que nosotros somos demasiado porque tal. Siempre estamos con el tema sexual, para arriba para abajo, con broma. Y bueno, yo pienso que también lo hacemos porque nos apetece. O sea, no es que seamos unos pervertidos sexuales, ¿no? Yo ya he visto que está hablando contigo y creo que la conversación contigo se diferencia mucho de lo que yo o nosotros hablamos en el podcast, ¿no? Pero porque en ese momento estamos así, pues igual que tú mañana te vas con tu amigo y tienes una actitud si te vas de fiesta, pero si estás mañana trabajando tienes otra. O sea, que eso, cada uno siendo la misma persona, dependiendo del lugar, desempeña diferentes roles. Y el rol que hacemos en Ruta Juguna, pues es demasiado a veces... rozamos el límite del bien y del mal y a veces a eso nos ha ocasionado disgustos, no con otras personas porque la comunidad siempre ha sido muy buena con nosotros y tenemos nuestra gente que nos sigue, sino que participa junto con nosotros de Ruta, pero es verdad que muchas veces nosotros nos hemos planteado que nos pasábamos. Entonces yo hemos tenido momentos de decir, hostia, esto no lo tengo que haber dicho, aquí nos estamos pasando tres pueblos, hemos llevado enfoque en secciones que no nos han acabado de gustar, hemos intentado modificarlas, a veces las hemos modificado bien y a veces pues no las hemos conseguido. Entonces todas esas cosas, de cara a una posible segunda temporada, tendríamos que reevaluarlas. Y ya os digo, pues bueno, deseando también que llegue, estamos preparando un final de temporada muy bueno. Nos gusta también que haya, pues como te comentaba yo un poco con la serie de televisión antes, nos gusta que nuestra ruta jugona, nuestro podcast de videojuegos, porque nosotros solo nos centramos en videojuegos, no como vosotros, a lo mejor tocáis varios temas, y nosotros ya con los videojuegos ya tenemos más que sobrones. Si nos metemos en cómics y en series ya podríamos morirnos, ¿no? Pero 30 horas. Sí, 30 horas. La semana del podcast de ruta jugona. Y bueno, la verdad que nosotros con la intención un poco es que los temas que tratemos pues tengan un mínimo de calidad. Y entonces en eso estamos, en ver en qué medida podemos pues modificar y quitar cosas y cambiarlas y mejorarlas. Entonces ahí está el trabajo, por ejemplo, el final de temporada. Como te decía yo antes, nosotros intentamos que tenga un continuo, ya no solo en los temas que tratamos, que sean temas interesantes, sino que tenga un continuo de lo, porque a lo largo del podcast, desde el primer programa hasta el décimo, que es el que acabamos de editar, el 1 de marzo, pues han sucedido cosas. Los personajes que representamos nosotros en el podcast han sufrido, ¿no? Pues Chicho, pues desde aquí les mando un saludo porque son un grupo de amigos muy directo con el que nosotros compartimos muchas cosas buenas. Pues son Luis, Denis, Juan, Chicho y Germán, que se incorporó y es uno más de la familia. Pues también Seba, ¿no? Cormas, que inició el proyecto con nosotros. Y ahora, a día de hoy, pues tenemos otros miembros que se han incluido de forma más o menos directa, como por ejemplo son Javi Ortiz, que no, a mí me aconseja muy directamente muchas veces, o Néstor Acebo, que es un compañero también que participa ya y pensamos que y esperamos que lo haga de forma más directa más adelante, o Kiri Danchelo, que es otro compañero con el que tratamos temas musicales, porque él también lleva su podcast aparte. O por ejemplo, pues Antonio Bellido, que es uno de los compañeros que él no participa en el podcast de por sí, pero sí gestiona cosas de Facebook y tal. Entonces, la idea un poco es que esas personas que hemos compuesto Ruta Jugona han ido evolucionando a lo largo del programa. Y pues han sucedido cosas a nivel historia, típico como las series de televisión, ¿no? Que están graciosas, ¿no? Yo creo que son graciosas. Y al final de temporada, pues va a suceder algo grande. ¿Se puede adelantar algo? Te podría decir el título. Que si te digo el título es un spoiler del copón. Yo creo que por cariño a Adri lo voy a decir. No, es la primera vez que lo hago público, ¿eh? No pienso que nos va a pasar nada, ¿no? Exclusiva, Hot Factory. Mira, a ver, todos los podcasts tienen un nombre, ¿no? El nombre del podcast, por ejemplo, el último este es la GDC del 2015, es la Game Developer Conference de la 2015, ¿no? Ese es el debate. El nombre del podcast lo da el debate, es decir, el momento donde nosotros discutimos, como por ejemplo fue el programa anterior, el tema de las amigos, las figuras amigos, o cuando hemos ido a L3, pues hemos hablado de L3, o cuando hemos hablado o hemos criticado a la Oculus, ¿no? Pues el especial Oculus Rift, ¿no? Es el título del podcast lo da el debate, la sección de debate. Pues el título del podcast 12 y final de primera temporada de Ruta Jugona se llama La muerte de Chicho RJ. ¡Oh! Creo que es por debajo los tiros, pero vale. Ese es el final del podcast. Y ese es el título. O sea, el título se llamará Podcast 12, La muerte de Chicho. Y quien haya escuchado, porque yo también animo a la gente, ya digo, porque eso va por una historia, ¿no? Quien haya escuchado, además vais a flipar. Porque yo lo tengo en la cabeza y si sale como quiero que salga, va a ser una epopeya fantástica. En el Oculus Rift, no sé si fue en el Oculus Rift o en el siguiente, no, el siguiente, el que vino Deckard del Reino de Neverland, pues el inicio de podcast es brutal. O sea, en el inicio de podcast, porque claro, porque Ruta Jugona había terminado. Nosotros hemos tenido un fin de Ruta Jugona a lo largo de al mediado de la temporada. Entonces terminamos el podcast, porque lo terminamos en Navidad y ya había terminado el podcast. Y claro, pues entonces la única forma que tuvimos de salvar el podcast es que Chicho y Germán en el futuro alternativo viajaron en el tiempo. O sea, parece que me está escuchando y dice, este tío, qué polla se ha fumado. Pero es que si escucháis el podcast, entonces viajó en el tiempo y utilizan, pues bueno, como contenido bromista que nosotros le metemos, pues el tema del DeLorean, pero el DeLorean nuestro no es el coche, sino es un pepino que se tienen que meter por el culo. Y al introducírselo todo de golpe en el culo, pues entonces es cuando viajan en el tiempo, ¿no? A través de un hechizo mágico que le hace Gandalf y tal. Y entonces viajan en el tiempo para salvar Ruta Jugona. En esa reunión que nosotros decidimos que va a acabar Ruta Jugona, pues aparecen Germán y Chicho del futuro y deciden que no va a terminar. Y entonces continuamos la mediada temporada que nos encontramos ahora mismo. Y entonces eso ha hecho que en el espacio-tiempo sucedan cosas. Ya estoy contando mucho, ¿eh? Y eso que es... Demasiado. Sí, pero ya voy a terminar. Entonces, todo lo que ha sucedido en espacio-tiempo ha hecho que surjan cosas o surjan seres que harán que el final de Ruta Jugona, el programa 12, el título de La Muerte de Chicho, tenga un sentido. Y así, y ahí lo dejo. Uy, uy, uy, uy, uy. Me emociona más de pensarlo, fíjate. A ver, ¿qué fecha estamos? ¿Y cuándo voy a publicar esto? No, creo que puede ir para el programa de esta semana o de la siguiente. Bueno. O sea, esto estamos con dos semanas de antelación. Y ya está. Así que, bueno, yo pienso que, bueno, y también ya dio la idea un poco que nosotros hacemos algo porque queremos siempre que sea atrayente, sobre todo para nosotros. Y ya te digo, yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. El podcast, el primer fan, o sea, para mí, YouTube me dijera, dime tu podcast de videojuegos favorito, pero sin ningún afán de no ser humilde, sino ser sincero. Para mí, mi podcast favorito, yo escucho mucho, desde Hot Factory, Game Over, Complejo Holanda, Arcadia Gamer, Meditation incluso, es decir, yo escucho mucho. O sea, el nuevo de Dani, o sea, lo escucho, ¿no? Mundo Freak Podcast, todo, DRM, para mí DRM son brutales. Yo escucho muchos podcasts, y más específicos de videojuegos, y hay otros que son más técnicos y otros que son un poco más variados, ¿no? Por ejemplo, el vuestro o el de Dani. Y para mí, mi podcast favorito, que estoy deseando que llegue el día, es Ruta Jugona. ¿Por qué? Porque aparte también es un poco lógico, ¿no? Tú tienes ganas de escuchar a tu amigo diciendo gilipolleces, ¿no? Y muchas veces nosotros el ejemplo que ponemos es que cuando la gente sale de fiesta con su amigo, muchas veces la conclusión que está sentado en el banco a las tantas de la noche después del botellón o lo que sea, y empezáis a decir polladas, te parte el culo de risa, lo sé qué. Por ejemplo, Adri y vosotros hacéis un podcast que se nota que lo pasáis de puta madre, porque es que, y muchas veces sois los que más, mejor lo pasáis, porque yo escucho mucho y digo, coño, se lo están pasando de puta madre ellos, porque los que escuchamos decimos, bueno, vale, de puta madre. ¿Por qué? Porque realmente son bromas vuestras internas muchas veces que son entendibles, lo disfrutamos de alguna forma indirectamente, pero los que mejor se lo pasáis sois vosotros. Entonces, eso pasa un poco con nosotros. Y eso es bonito. A veces es bonito. Entonces, eso es la realidad, es decir, yo disfruto mucho del podcast que yo hago. Y entonces ese es el objetivo clave es ese, y siempre es el objetivo, nunca hemos perdido ni debemos de perder eso, y porque sí, porque nosotros somos conscientes que no escucha la gente y por lo tanto intentamos dar un producto de calidad, pero no por eso hacemos lo que la gente quiera escuchar. Yo me cago en los muertos de un juego, de una empresa, de no sé quién, porque lo he sentido así, y al mismo tiempo he vanagloriado algo porque para mí ha sido una experiencia positiva, no porque los demás digan que sí o porque los demás digan, o sea, nosotros no nos movemos por corrientes. De hecho, nosotros mismos en el grupo, y eso es sano, ¿no? Pues opinamos diferente, ¿no? Últimamente a lo mejor hay un poco más de diversidad entre Juan y yo, que tenemos ahí un poco más de contraposición en las opiniones, pero bueno, siempre justificamos las cosas, no decimos las cosas tampoco gratuitamente, esto es así porque sí, no, lo explicamos. Y siempre que hablamos desde el conocimiento, por lo menos del conocimiento de la experiencia personal, de habernos pasado el juego, siempre hablamos cuando no hemos pasado el juego, nunca de lo que vemos, lo que oímos, lo que nos comentan. No, es que a mí, por ejemplo, yo cuando empecé con esto del podcast lo comenté a mis amigos, tal, probad a escucharme, a ver si os gusta, a ver qué tal, y lo único que me han dicho, así llámale malo, es que no hablamos seriamente de las cosas. Cuando nos ponemos serios, sí. Por ejemplo, el otro día en el especial de DS, Adri empezó a contar detalles de la DS, que si el cartucho de abajo, el cartucho de arriba, las prestaciones que tenía, tal. Y eso ahí es una parte técnica que sí que está bien lograda. Pero, por ejemplo, yo me pongo a analizar un juego, no acuerdo cuál caigo, y realmente no estamos contando el análisis del juego, estamos contando lo que nos ha parecido el juego. Entonces es un poco ir un poco a contracorriente lo que hacen la gran mayoría de la otra gente, de otros podcasts. Entonces no sé contestar no lo hace serio, es que no pretendemos hacerlo del todo serio, o eso creo yo. Pero es que es algo que pasa, que yo en ese sentido, yo incluso en algún podcast he defendido siempre, porque a mí que me venga un tío y me diga, es que lo que estás tratando no es serio, pues coño, si quieres seriedad, búscate una puta enciclopedia. Aquí un podcast de este tipo, sobre todo, lo que versa es sobre experiencias personales, sobre grupos de amistad. Entonces, ¿qué son los podcasts para mí? Son grupos de amistad que son círculos de reuniones de entre amigos que de alguna forma hacen partícipe a las demás personas que son anónimas a que formen parte de esa comunidad. Y poco a poco, a través de la escucha de los diferentes podcasts o de entender un poco las cosas, entiendes cosas que antes se decían y antes no pillaba, o entiendes un poco el sentido del humor, o cómo, pues yo, escuchando tus entrevistas, pues entiendo pues de qué vas tú, o entiendo Cory, porque muchas veces yo, cuando la gente ha criticado a Cory sin tener ni puta idea, porque dicen, es que Cory no tiene ni puta idea de cine, o no tiene ni puta idea de Star Wars, o no sé qué, pues esa gente que dice eso es gilipollas de primera. Y el que no tiene ni puta idea es él, o ella, el que diga eso. ¿Por qué? Porque que Cory diga una serie de cosas, primero hay que saber de por qué habla Cory así, o por qué lo está diciendo y con qué tono lo está diciendo. Y hay gente que, cuando alguien habla, por ejemplo, el otro día que estaba rajando Cory de Batman o lo que sea, o de Spiderman o no sé qué, y me salta el típico fanboy de DC diciendo es que si Batman no sé qué, o como llevándose las manos a la cabeza. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay gente que se toma el ocio muy en serio. Y yo también, nosotros no lo encontramos tan bien. Nosotros nos han criticado mucho cuando nos han dicho, es que tú dices que esto es así. Y yo digo, pues de puta madre, lo digo así, mañana voy a acostarme y voy a dormir tranquilamente. Porque cuando tú te tomas tan en serio un hobby, un ocio, algo al que le dedicas tu tiempo libre, es que te va mal, tío. Porque esa persona está tan, tan obcecada en algo que no tiene nada más que el objetivo de distraerte y divertirte, que cuando tú sufres por algo o te picas porque alguien opine diferente a ti. Yo, por ejemplo, digo, por ejemplo, el VVV que te comentaba antes, a mí me ha encantado la banda sonora. Pero tú, pues, a lo mejor tú no la has escuchado. Pero alguien que la haya escuchado dice, o alguien que haya jugado al juego dice, el VVV es una puta mierda indie, pixelada de puta mierda, y ese juego se podía haber quedado en la mente del desarrollador. Pues yo digo, pues de puta madre, tío. Pero yo no lo digo en plan mal. Buenas noches, Dios, ¿no? No, pero me refiero que a mí me da igual lo que pila la gente. Yo voy a seguir pensando. Es un poco también, depende de la persona de cada uno, ¿no? Pero en ese sentido, yo pienso que eso, que la gente que se lo toma tan en serio, a mí me da pena, porque los únicos que lo pasan mal son a ellos. La gente que se ofusca porque piensa diferente a ellos, esa gente sufre, tío. Esa gente son, no quiero decir amargados, ¿no? Porque todos tenemos derecho a enfadarnos alguna vez, ¿no? Y a lo mejor ha tenido un mal día y en ese sentido, pues la paga con el que menos lo tenía que pagar. También un poco intento ponerme en su lugar. Pero si son de estos tipos que están RQR, o como los típicos gilipollas, que es que no son otra cosa, son inútiles de la puta vida, que se meten en un podcast para estar todo el puto diciendo, es que es una mierda, es que vaya mierda, es que me desuscribo, o que te meten a los canales de YouTube criticando. Pero soy hijo de la gran puta, aburrido de la puta vida. Vete a hacer algo que te guste. Si no te gusta y lo estás diciendo, lo entiendo que lo diga una vez, que diga en plan, esto es una mierda, y no vuelva a aparecer por ahí. Pero yo no entiendo a la gente que está todo el puto día posteando en los iVoox, o en el podcast, o en ese, criticando. Pero bueno, si no te gusta, ¿para qué estás aquí, tío? Es que no tienes otras cosas que hacer, o es que es, tu vida es tan triste que no tiene nada más que el objetivo de dar por culo desde que te levantas hasta que te acuestas. Yo, por ejemplo, yo escucho muchos podcasts, pero de muchos también me he desuscrito. Pero yo no voy diciendo, me desuscribo porque te odio, o me desuscribo porque eres tan inútil que me pitan los oídos cada vez que te escucho. Bueno, pero es que eso está en todo. Claro, tío, también. Pues si no te gusta, te vas tan tranquilamente por donde has venido y tienes un poco de educación. Yo no presumo de educación, yo soy el primero que falta el respeto, pero tampoco voy puerta a puerta llamando, oye, ¿quieres escuchar el podcast que tengo aquí para ti? No. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, en el grupo de Facebook, una de las cosas que tenemos clara es que nuestro grupo es cerrado. O sea, si hay alguien que se mete en nuestro grupo de Facebook para escuchar y leer nuestras gilipolleces, lo hace, por así decirlo, obliga. Lo hace porque por cojones quiere estar, claro, porque tú no entras en plan de decir, voy a ver qué hacen estos de Ruta Juego. No. Tú, una vez que entras, yo veo que tú quieres entrar y te doy paso. Pero si tú has entrado así, es porque de alguna forma quieres. Y luego no me vengas diciendo que lo que tú estás escuchando, estás leyendo, no te gusta, porque nadie te ha llamado. Has venido tú por tu propio pie. Entonces, esa gente, tío, esa gente hay que ignorarla. Porque a lo mejor ignorarla. A lo que yo, por ejemplo, soy muy agresivo, en el sentido que, como me jode mucho la injusticia, a mí, al que me da un palo, le doy dos para que se le quite la gana de darme un palo, porque yo tengo esa forma de ser. Si tú me has dado un palo, yo te voy a dar dos. Te voy a dar más fuerte que tú también. ¿Para qué? Para que la próxima vez que vaya a darme se te acuerdes del palo que te di yo a ti. Entonces, siempre que yo creo que llevo la razón, yo muchas veces pido perdón y no voy de orgulloso por la vida ni voy de saberlo todo. Pero un poco mi actitud a veces echa para atrás por eso. Yo sé que muchas veces es conflictiva porque no me callo. Entonces, yo, si creo que lo que yo tengo que decir es defendible bajo mi criterio, no me callo, no me suelo callar. A veces, muchas veces, ser educado, el ser respetuoso con la gente. Pero en estas cosas de internet, como a mí, por ejemplo, me toca mucho la moral, esa gente amargada, pues cuando me viene un tonto polla que me suelta tres gilipolleces, que parece que es que por hablar mal de su juego favorito le estás quitando un riñón, pues cuando percibo eso, ¿sabes lo que hago yo, Dani? Le hablo tres veces más mal, para tocarle más la moral, porque por dentro me estoy partiendo el culo. Yo, por ejemplo, como ejemplo, ya te termino, no te enrollo más, hace poco hicimos nosotros un directo en Ruta Jugona, ¿no? Y entonces en ese directo que estuvimos pues pollardeando un poco, ¿no? A veces hacemos directos más en serio en YouTube o hacemos directos más gilipollascos, ¿no? Pues nos estuvimos, yo estuvimos hablando y entonces se metió gente a chatear en el directo. Pues coño, los típicos chavalitos, yo supongo que eran, ¿no? Adolescentes, partiendo el culo de nosotros. Pero insultaba a mí con otros ojos, que yo iba como iba con un pañuelo grande que no pagaba la calefacción. A Chicho le decían que si cegato, no sé qué, en fin. Insultó de una forma tan, tan directa y tan bestial que a mí me dio porque yo me lo tomé muy bien. O sea, yo es que me hacía mucha gracia. A mí que me dije, porque eran realmente graciosos. Entonces me partí el culo de risa. O sea, yo había, hacía años que no me reí tanto como me reí en ese momento. ¿Por qué? Porque eran unos insultos tan, tan sin sentido y gratuitos que me partía el culo de risa. Pero me lo pasé de puta madre. Y al final los tíos hasta se lo pasaron bien conmigo porque nada más querían que me riera. Porque como estaban soltando tal pollazo y tal barbaridad, que yo me partía, pero me partía el culo de risa, que es que me saltaban las lágrimas. Pero porque realmente disfruté de ese momento, porque lo vi tan, tan, tan sin sentido, que me lo pasé de puta madre. O sea, es que eso es así. Pues, es para que vean un poco pues cómo nos tomamos las cosas. Que sí, pues bueno, pero no lo damos pues, importancia. Es un poco agresivo eso. Porque igual que puedes dar tú dos más, te pueden caer a ti cuatro. Claro. Y después tienes que dar tu hecho. No, bueno, también nosotros no somos vengativos. Nosotros más de una vez hemos decidido, mira, por aquí no vamos y nos callamos. Ha habido ocasiones, ¿no? En este año, ya digo, nosotros llevamos un año de vida, por así decirlo, ¿no? Pues en este año habido momentos que hemos dicho, pues mira, hasta aquí hemos llegado y hasta aquí lo dejamos. Por lo que tú estás diciendo, porque percibimos que se puede complicar un poco más la cosa o la gente... Yo sé que la gente, ya digo, es que la gente parece que es que tiene un policía, un bulldog dentro del corazón a veces a punto de estallar. No sé, la gente normal, yo te digo una cosa, yo pues, bajo mi experiencia no solo de vida, sino de a nivel laboral, a nivel de... La gente normal, lo que es el concepto de normalidad de las personas, hay muy poca en el mundo, tío. Hay muy poca. La gente, es verdad que todos tenemos nuestras cosas, yo el primero, ¿no? Nuestro mundo oscuro, nuestro mundo alocado, nuestro mundo... Pero gente normal, tío, con los pies en la tierra que diga, coño, que sepa comportarse, que sepa un poco de civilización, es decir, que sepa estar con seres humanos... Hay muy poca, tío. Hay muy poca. Pues lo ves. Lo ves. La gente no está bien, la cabeza. La gente no está bien. ¿Y qué pasa? Pues que hay grupos y zonas y áreas y situaciones, como por ejemplo Internet, que da la situación de que bajo el anonimato tú puedas... Yo mi nombre es... En el nick yo pongo Matt Frager, pero a mí en Facebook me veis con mi nombre y con mis apellidos. Yo soy Emilio Sadalázaro. Y quien me conoce... Yo no oculto nada, ¿no? Pues entonces... Eso da mucho de sí una persona. Cuando tú te ocultas bajo un nick privado, oculto, que ahí puedes hacer lo que te venga en gana. Entonces eso es, da libertad a la gente a comportarse de forma por lo que se ve. Que luego a lo mejor detrás de ese nick hay un inútil de la vida que lo que tendría que estar haciendo a lo mejor pues es trabajar o estudiar o estás con su familia. O... Pero bueno, es que Internet es así. Ya, por eso digo que es que hay lugares donde todas esas cosas, lo que está hablando de la anormalidad de la gente, pues es más fácil que se dé. Lógicamente. Bueno. Y dicho todo esto, vamos a acabar la entrevista. Que me parece que te llevas el récord. Bueno, yo espero que por lo menos, ya digo, ya Germán lo voy a tener en los pitidos diciéndome que soy un cabrón que no dejo de hablar. Pero bueno, yo espero que la gente que lo haya escuchado, que le haya entretenido lo que hemos hablado, porque si no, perdonadme, de verdad, pido disculpas, ¿eh? A mí me ha parecido interesante. Así de otra forma entenderéis por qué los podcasts de Ruta Jugona duran 11 horas. Bueno, a ver. El marcador marca 2:43. Joder. Entre Clodito y tal, que sean 2 horas y media. Bueno, yo creo que está bien, ¿eh? Bueno. Creo que si en final de temporada, si existe un premio al podcast, a la entrevista más larga, te lo llevo. Porque no creo que suba. No era mi intención. No creo que... De todas formas, si quieres quitar parte, quita lo que te apetezca. Está... Que va. Esto es oro puro. Pues muchas gracias. Yo la verdad que, Dani, a ti personalmente, primero ya te dije yo por comentario en iVoox, felicitarte por tu trayectoria como entrevistador. A mí, para mí, Hot Factory era un gran programa. Así, el grupo, ya digo, desde Alberto hasta Adri, por todos, Sandra, Cori, tú y Fer, soy un grupazo. O sea, cada uno aportáis y a mí Fer me tiene anonadado. Ya le dije que le estaba roneando para la segunda temporada porque es un fichaje. Y con tu aportación de las entrevistas, yo creo que, joder, a mí... Has dado el punto, tío, además que ya digo, es que empezaste de una forma tan alta, así tan top, que de primera ya te trae a gente del calibre como de la que te has traído. Bueno. Sí, bueno, era curioso. Yo empecé con Tony Chan, sí, y era... O sea, la idea principal era hacer una entrevista escrita y publicarla yo en el blog como estaba escribiendo en el blog. Me dice Adri, hombre, pues por grabarlo. Y hombre, pues no. Pues a ver, a mí la locución, está claro que a mí la locución pues no se me da del todo bien. Y a mí se me da mucho mejor el escrito. Y pues no sé, a probar, lo probemos. Le pregunté a Tony y Tony, vamos, digo, hostia, pues lo prefiero, encantado. Quedé un día para grabar y hostia, que le pillé el gustillo. Pues yo la verdad que digo que para mí el... Y muchas gracias, porque me preocupa. El podcast ha ganado con creces. Y ya, yo lo fíjate, el otro día el podcast prácticamente más de la mitad era la entrevista tuya y los cabrones de los tíos todos troleando de que no habían escuchado la entrevista. Sí, pero bueno, ya digo. Ahí. Este me parece que a lo mejor. Y no Fer, de aquí le digo. Fer, cabrón, como no te escuché mi entrevista, no viene al Ruta Jugona, cabrón. Y. Dilo más claro y amenazante. Sí. Que le diré si lo escucho. No, ya digo, bueno, y luego de forma general, pues ya sabéis, yo cuando me dijiste el otro día de hacer la entrevista me sentí un poquillo porque, o sea, yo ya te decía el otro día que hazme tuyo cuando te lo comenté por Facebook, pero porque realmente yo estoy dispuesto a sobre todo a vosotros lo que necesitéis, por supuesto. Y de nuevo, pues un poco lo que hablábamos antes fuera de línea, pues hacerlo un poco evidente, a ver si hay posibilidades de nuevo que esa idea no se nos va de la cabeza, el que los miembros de Ruta Juana que podamos estar en el final de temporada de Hot Factory, pues por todo lo que engloba de especial para nosotros y para vosotros, pues podamos compartirlo. De cara a nosotros, ya os digo, voy a intentar hacer lo posible. Ya sabéis que tenemos muchos problemas familio-laborables y parentales de la parienta. Pero bueno, si nos podemos escapar y todo va bien, aunque solo sea sábado y domingo, pues estaremos con vosotros y con mucha ilusión de compartir con vosotros ese momento. Eso es bueno. Y ahora la despedida, ¿quieres que te corte en seco o quieres despedirte? Quiero una patada de las buenas. Vale, nos vemos. Se acaba aquí ya. Vale.